Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buenos días, ya arrancamos este martes 16 de junio, comenzando de lleno ya este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Arrancamos de lleno en este día martes post partido, donde todo gira en torno al partido, donde hemos visto las jugadas 35.500.000 veces. Y bueno, vamos a estar hablando otras cosas aparte de fútbol. Que si bien si fue un partido entretenido, empató 3-3, me parece que deberíamos agradecer que vimos un partido agradable. Están todos estos comentarios, todos son directores técnicos y también hay muchas más cosas ocurriendo en este país y también en el resto del mundo, digámoslo así. Y vamos a estar revisándolo, como siempre, en el estilo del matinal de Radio Villa Francia, de manera contextualizada y de manera profunda. A través de los micrófonos de Radio Villa Francia. Y para ello ya me acompañan acá en el estudio Carmen y Joaquín, a quienes comienzo a saludar. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Antonio. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia, acá en el 107.9 FM en Estación Central y también el www.radiovillafrancia.cl. También aprovechamos de saludarle a todos los que nos escuchan y le decimos buenos días a ellos y a buenas tardes a los que nos escuchan en la repetición del matinal, que es eso a las 6 de la tarde. Así que les deseamos, por supuesto, un buen día y estaremos comentando todo lo que está aconteciendo en Chile, en el mundo, a través de este programa, el matinal de Radio de Francia. ¿Tú cómo estás, Carmen? Hola, muy buenos días. Sí, bueno, dándole la bienvenida a todos los que nos escuchan, como decían. Es una mañana bien helada. Ando más abrigada que hija única, así que no, pero bien. Agradable igual, hace falta lluvia, sí. Necesito harta lluvia. Así que no, todo bien, pues. Así que empezando esta mañana fría, con bastante información, después de un partido agónico. Yo no soy así como ustedes dicen que soy poco futbolera. No, soy muy futbolera, me encanta el fútbol. Si lo que me genera conflicto es lo que se crea en torno al fútbol. Eso es lo que me genera conflicto, pero no, futbolera todo el rato. Así que no, pero bien, pues, esperando que tengan un buen día todos los que nos escuchan a partir de ahora y los que nos escuchan en la tarde, esperamos que hayan tenido un excelente día. Así que eso, saludarlos a todos y darle la bienvenida a todos, nada más. Sí, pues, bueno, el partido fue bien interesante en realidad. Hoy ya estoy un poquito mejor de mi resfriado. Qué bueno, me alegra mucho, sí. Se me acabó la fiebre y se me hace toda esa tontera. No, te está mejorando ya. Sí, por fin. Que estoy lista para ir a la marcha. Ah, muy bien, pues. Excelente. Estamos que de hecho listos. Es mañana. A mañana. Aprovechamos de mencionar. Ya sé, de hecho creo que hoy día se veía, iban a ver finalmente el trazado del recorrido sí. De la marcha. Sí. De hecho iba a ir el colegio de profesores. A ver eso, yo no sé cuál será el trazado, no sé si es que habrá ya alguna información preliminar de ese asunto, pero No, todavía no se sabe. Se sabe que la convocatoria es para mañana nada más y creo que hay otra para el jueves también. Pero sí, así que bastante bueno eso que estemos movilizados. Así que ahora vamos a informarnos más o menos del trazado para poder avisarles a todos y así nos juntamos todos mañana a donde nos tengamos que juntar. Claro, pues, y eso es lo importante, como de hecho ponía y se podía en la radio también, uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Obvio. Entonces, uno puede marchar y ver el fútbol en la tarde, si eso no hay ningún impedimento para hacer esas dos cosas, así que no es excusa. Yo soy bastante crítico de esos que también como que se salvan y se aseguran diciendo, ah, no, es que no están las condiciones porque está la Copa América, no hay que hacer nada porque ya perdimos, estamos derrotados. No, o sea, hay que siempre tomar ventaja de las situaciones, de las condiciones actuales y seguir la lucha, ¿no? Entonces, uh-huh, me parece muy bien, aplaudo de que sigan las movilizaciones. Aparte que nos está mirando el mundo por el tema de la Copa América, entonces es nuestro momento. Es ahora cuando nos tenemos que mostrar. Igual hemos visto ahí, por ejemplo, en los partidos, el público ahí se manifiesta también con todas sus demandas también, y eso es muy bueno, porque vamos a salir al mundo y para que se enteren de que las cosas no están bien, tan bien como dice la señora cada vez que sale. Claro, de hecho ahí está saliendo, hoy día iban a ver el tema de la inversión extranjera justamente. Mira. Sí, así de la... ¿Así? Así las cosas, uh-huh, que algo que a Chile le importa mucho, el tema de la inversión extranjera. Por eso es bueno, de hecho, por eso es conveniente estas coyunturas, porque como tú decías, están mirando desde afuera, y quienes están mirando desde afuera no son solamente cabezas de pelota de fútbol, sino también inversionistas, periodistas, y por lo tanto eso le genera, le afecta la imagen del país en la inversión extranjera, que es lo que más temen finalmente. Esta clase política y económica que cuyo negocio más grande es justamente con las transnacionales, las grandes empresas extranjeras. Así es. Entonces, una buena forma de darle un buen golpe ese. Por algo temen tanto las huelgas portuarias o los paros portuarios, porque justamente lo que hacen es afectar, podríamos decir, el comercio extranjero. Así que es una buena forma siempre de dar su buen golpe, de pegar ahí su buen coscacho y presionar justamente a esto del gobierno que sistemáticamente nos han negado todo. Y desde la interna, es decir, desde nosotros, sigamos manifestándonos, no nos olvidemos, si podemos ver el fútbol también, pero no nos olvidemos de lo que tenemos que hacer. Y en este minuto es cuando tenemos que hacer, porque están entrando proyectos de ley y cosas así a la Cámara, entonces tenemos que aprovechar ahora, ¿cierto?, para poder frenar todo eso. Y yo de verdad estuve conversando el fin de semana con un profe, y la verdad que ellos están súper empoderados con el tema, ¿no? Y él me decía, nosotros por lo menos hemos hecho harta asamblea de Chillán, y nosotros no nos vamos a bajar, así que eso me parece genial. Estuve viendo algunos videos ayer de los profes que hacen su actuaciones, y cantan, bailan. En Chiloé vi un video de una manifestación que hicieron los profes allá en Chiloé, en Keilen me parece, o en Quellón, no me acuerdo bien. Pero allá en Chiloé, y salieron los profes a bailar esta cuestión de Thriller, ¿sí? Así que genial, po, que se estén manifestando así, que se estén mostrando y que se sepa que no están de acuerdo con lo que hay, por lo tanto hay que cambiarlo. Y este es el momento que está todo el mundo mirándonos. Claro. Hay que aprovechar. Sí, de hecho ahí aplaudir a los profes una vez más. Sí. Lo que hicieron, se les ofreció, podríamos decir, una tregua. Palabra complicada, claro, para ciertas personas. Palabra en otro idioma, claro, porque se dijo, vamos a congelar el proyecto. No lo vamos a retirar, pero lo vamos a congelar. Esto en la antesala, y podríamos decir, entrando justamente de lleno a la Copa América. Cuando justamente Chile, el día siguiente que juegue Chile, ya está esta promesa así de... Y los profesores tuvieron que votar eso. Claro. Y votaron de que el paro sigue, porque en realidad a nosotros no nos interesa de que se congele el proyecto de carrera docente que está tirando el gobierno y que es bastante pernicioso para los profesores, sino que nosotros queremos que se retire. Así es. Y ante la coyuntura de la Copa América, ante los mismos diagnósticos que algunos dicen, es que va a haber desmovilización, es que va a haber problemas, no, los profesores dijeron, vamos a seguir acá con el paro, vamos a seguir con la movilización, y no vamos a aceptar hasta que se retire el proyecto, no hasta que se congele, hasta que se lo dejemos ahí tirado en el freezer. El tema es que se va a ver hoy día cuál va a ser la decisión, o sea, hacia dónde va este diálogo, esta conversación, esta negociación con el Mineduc, particularmente encabezada ahí por el ministro Izaguirre, que se le exigió que estuviera en la reunión y estuvo, llegó una hora tarde igual, una falta de respeto. Poco educado del ministro de Educación llegar una hora tarde a la cita. Me estaba ausentando porque estaba escuchando a Bachelet, que estaba hablando. Me encanta Bachelet, en serio, pero lo digo muy en serio. Yo sé que aquí una que iba a decir, pero ¿qué le pasó? Era el proyecto de inversión extranjera, ¿no? Exacto, la ley marco de inversión extranjera. Se la resumo. Chile está abierto al mundo para ser colonia de quien sea, y las mejores, de las condiciones más ventajosas que alguien en términos de inversión quiera venir a Chile y entregar, incluso ganar licitaciones de parte del Estado, tienen todas las garantías. Los bancos le pueden hacer las conversiones que ustedes quieran respecto al tema de la moneda con la cual ustedes vengan para acá y se la vamos a tener. Y más encima tiró una talla así entre el partido de ayer y todo, no, de un manejo espectacular. Increíble Bachelet, increíble, me encanta, me encanta. Está diciendo una cosa extremadamente potente, fuerte, donde los periodistas, ¿tú crees que alguien habló, preguntó? No, ahí están, porque todo esto es muy solemne y la institucionalidad de la presidencia. Oiga, ¿qué impacto tiene esto para Chile? Esto de las condiciones ventajosas, mejores que otro país para inversión extranjera. Además de que van a llegar divisas y que se van a quedar en el mismo lado de siempre. ¿Qué tiene de bueno para Chile? Y ahí es donde empiezan estas cosas nebulosas. No, es que mayor inversión, mayor crecimiento chorrea. Y este típico cosa de los 90, que hoy día el crecimiento ya no necesita decir. Es que después chorrea para abajo, porque eso era como de flight de los 90. Hoy día te dicen crecimiento, desarrollo, números altos. Y tú dices, distribución. Asume de facto que eso genera mayor distribución de la riqueza. Cosa que no es cierta. Cosa que, de hecho, está cuestionada hoy día. Pero, en fin. Sí, no es bastante canalla esa postura. Pero, bueno, así yo creo que Chile también, y cuando Bachelet también fue propuesta como candidata a presidencia, no solamente fue propuesta porque beneficiaba a capitales nacionales, y eso es un hecho. Uh-huh. No hay que olvidarse ese punto, que acá no solamente los presidencias o en realidad la clase política en su generalidad beneficia, podríamos decir, a la burguesía local, sino también a que sea un paraíso financiero, como decía Guarelo, creo que era Guarelo, porque decía que era la versión penca de las Islas Canarias. Y de hecho, eso es. Caimanes. Es de Caimanes, eso, de las Islas Caimanes. Eso es, así de simple. Funciona así, estamos abiertos a la inversión. Si usted quiere venir a invertir o a tener, no sé, malas condiciones laborales, venga, sea bienvenido. Si usted quiere extraer cualquier mineral o cualquier recurso de la forma más violenta posible, adelante. Esa es la idea de este país. No, pero fuera de broma, ¿eh? De hecho, échale una miradita ahí a lo de Bachelet y revisen ahí más o menos ciertas cosas. Estoy ahí viendo ya tema un poco más fino. Pero estaremos revisando en su momento para ir desglosándolo con más fineza. Solo quería hacer mención de el manejo que tiene. Yo sé que anda con los bonos bajos, yo sé que la mayoría de la gente la odia, que quiere ver que la pifen y todo un montón de cosas, pero creo que todavía hay esa Bachelet adentro que tiene esa chispeza y que es capaz de salir jugando de lo más terrible. De esa que te dice con una sonrisa que te está cagando. Y tú decís, wow, qué bueno que me cague ella y no otro. Eso es un valor político. Es que te caga como con ternura, con cercanía, con tacto. Tú sabes que viene del mundo militar, que esto es una frialdad tremenda y todo. Pero es que no es malo que me cague más, Chile. Podría cagarme a alguien más. Penca. Alguien más pesado te podría cagar. Claro. Pero no, gracias a Dios, qué bueno que tenemos a Bachelet. Y eso de una otra manera, reconforta el alma, digámoslo de esa manera. Si yo fuera extranjero, puta, estaría llamando por teléfono a decir, averíguame qué hueá es Chile, vamos para allá. Así, allá. Si tienen gente o tienen robot, nos da lo mismo, total vamos a pagar el mismo sueldo, queremos ir para allá. Yo estaría diciendo eso. Y que es parte de la gira europea y que es parte de la gira Estados Unidos, este que es el mismo discurso, pero hoy día está consagrado en una nueva ley marco. Mira tú, una ley marco de inversión extranjera en Chile. Maravilloso. No, me están... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, te ha aprobado, me dice Marcelo Juan Perijo, dice, buenos días, ¿qué importa el anuncio de inversión extranjera? Lo importante es que ahora tenemos bombo nuevo, po. Y lo van a permitir entrar al estadio el viernes. ¡Qué buena! Ah, ya, menos mal. Eso es genial. Ya estoy feliz, entonces. Sé que yo no salgo más a la calle a protestar porque ya hemos llegado al socialismo en los bombos. ¡Qué bien, Chapolín! Chapolín. Gente como la que Hermógenes Pérez de Arce, dicho sea de paso, les gusta. Chapolín, ¿cachai? Ah, el Chupaya, el Guaso Lalo. Gente buena, po, weón, ¿cachai? El Chile que quiere, el Chile que todos quieren. El Chile de todos. Ese es un tema. ¿Entonces van a dejar entrar los bombos? Sí, el viernes este. De hecho, se supone que iba a ser ayer, pero por temas burocráticos, estadio seguro y problemas, así lo decían los comentaristas durante el partido, no se llegó. Bueno, resulta que sí va a estar para el día viernes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué todo esto del bombo? Si hay una ley, dicho sea de paso, se va a quebrar la ley. Que la ley de estado de seguro, que está rigiendo más que nunca en esta Copa América. Ojo con eso. Que era parte de los paquetes de la ley Hinspeter, ¿se acuerdan? Bueno, la ley de violencia en los estadios tiene que ver directamente con ese paquete que se llama ley Hinspeter y que todos creían que era una ley y era un paquete de leyes. Que, dicho sea de paso, lo está llevando a cabo ahora el Congreso. De hecho, ya aprobó algunas, como la ley de control de armas. Esa viene de la ley Hinspeter y que tomó un nuevo brío ahí, encabezada por Felipe Arboe y Alberto Espina. Felipe Arboe de la nueva mayoría por el PPD, ex ahí, ministro subsecretario del Interior de Michelle Bachelet, y Alberto Espina, el paranoico de la derecha, ustedes ya saben, de RN, tipo que ve a la FARC, ISIS, a Al Qaeda, bueno, todo cerca de la Araucanía. Tampoco preocupado, Alberto Espina, fuera de broma, porque hay otro que le está haciendo la competencia. ¿Quién? Abun. Abun. Ah. Oye, Abun, hay que hablar de Abun. Bueno, ¿cómo Abun? No vamos a hablar de Abun. Se la mando de nuevo. ¿Ah? Oye, Abun la hizo de nuevo. A mí me encantó. Diría una sección. Abun la hizo de nuevo. Yo tengo que decir ciertas cosas, porque nos cuesta ver noticias de Abun, siempre es nuestro favorito, pero como lo tienes bloqueado, es medio complicado. Y ayer nos enteramos de que esta periodista, la que hizo ese bonito libro sobre Filipín, Dios lo tenga en su santo reino, puso esta cosa así, pero yo creo que igual fue así como un poquito con mala leche, como dijo Gustavo Boom después. Así como, y este flaite, ya anda haciendo escándalo de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Gustavito ahora? Porque uno dice en Gustavo Boom y dice, qué weá. Así, uno lo ve, ¿cachai? Que la gente responde de esta manera. Así, ve Gustavo Boom en los trending topics, en los TT. Y dice, qué guay hizo ahora Gustavo. ¿Qué caja se mandó? Qué chucha hizo Gustavo Puna, sí, ahora. Verdad. Y cada una es peor que la otra. Además que la explicación que dio, vamos a contextualizar esto, lo que planteaba la periodista era que este se había puesto a pelear flaitemente con un guardia para poder ingresar a la zona VIP del partido. Dice, textual, Cecilia Gutiérrez, la periodista. Otra del flight de Gustavo Boon. Empuja a un guardia en el estadio y lo trata con prepotencia para pasarse al VIP. Pasó buen rato, esto se viralizó en un breve momento. Porque era Gustavo Boon, una vez más. Era Gustavito, el niño favorito de Twitter. Que está como Bianchi, bloqueando medio mundo. Bueno, el caso es que Gustavo Boon responde y dice, no, qué mala leche. Se nos fue así. Y según él, y pone una foto de que la pelea había sido porque el guardia le había pedido que se pusiera el brazalete de la VIP y por alguna extraña razón que todavía no entendemos se habían puesto a pelear por eso. Y muestra la foto y una foto, flight. Era como una especie de pulsera, toda roñosa. Y media como que la encontró en el suelo. Y la pegó de nuevo así. En la parte VIP donde quería entrar. Así como que la encontró, se la quitó a alguien. O no sé qué sé yo. Y la puso. Y puso una entrada también que estaba usada. Y todos dijeron, qué flight, Gustavo Boom. Qué flight. Otra vez. Y esa es la historia de Gustavo Vito Boom, exalcalde de esta comuna. Particular de Estación Central. Y la mala suerte de Estación Central es que dejó a uno que es idéntico a él. Sí, es verdad. Ahora, se supone que es más quitado bulla, se supone. O sea, es más quitado bulla, por lo menos tal vez hace lo mismo, pero lo hace más piola. Es menos florerito, sí. Igual es florero, porque pero... en los centro madre los centros adulto mayor ahí baila la colita. Bueno, es medio menos farandulero. Yo creo que farandulero si está casado con una chica Mecano este. Yo creo que pasa piola, ¿no? Sí, yo creo que Gustavo Boom dejó la vara muy alta. Sí, porque nadie puede llegar al nivel de Gustavo. El turco amigo todo. ¿Se acuerdan de cuando ay lo apoyé? Ay, compañero Boom. El compañero Boom. Todavía. Pero bueno, el tema es que lo importante, lo bonito, como dice Juan Pérez Hijo, fuera de todo este cuento futbolero, es que tenemos bombo. Excelente. Qué educación gratuita y de calidad, ¿cachai? ¿Qué pensión es digna? ¿Qué es término de la AFP? Un decreto supremo que... Tenemos bombo. Mira, en términos así legal. Primero contextualicemos cómo se da esto. Los jugadores empiezan a reclamar. Son los jugadores los que ponen en el tapete esta discusión de que la gente que va fome, de que no gritan, de mucho ABC1 en las graderías. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser así si vale 25 lucas la entrada? La más barata. Claro. Bueno, pero es que para ellos 25 lucas es un granito, po, ¿cachai? Entonces ellos dicen, bueno, es muy caro, po, bueno. Pero la gente cuando tiene pasión hace de todo, po, ¿cachai? Y empiezan a reclamar por el tema de que el público... Cuestión que reclamaron bastante después del partido con Ecuador. Sí. Muchísimo, así como, oye, la gente le fome, se parece al Festival de Viña este, cada vez más fome, este ya no hay antorcha, no hay gente en los cerros. Fútbol, tema de pasión. Así como, vamos, ay, me da un combo, tome, aquí tiene de Luca, quédese con el vuelto. Así como, no, weón, el estadio, pues, ¿cachai? Y, bueno. Las autoridades como que conversaron, dijeron, igual son los cabros de la selección, pueden hacer lo que quieran acá en Chile. Vamos a pensarlo. Y ahí empezó el tema del bombo. Y ahí vino Chapulín que andaba en varios programas de radio, de televisión. Radio La Clave. Bueno, tu programa, sin importancia, pero que tienen de una u otra manera ahí, que te conocía, con el que tratan de subir el rating. Juntan ahí gente que se cae mal, lo hacen abrazar, si se sacan fotos, selfies, las suben a Instagram. Yo no veo que se caigan mal, se ve que se caen bien ahí, pero bueno, eso lo cuento. No sé, eso lo vamos a ver después, porque a mí me dijeron una cosa contraria. Bueno, el caso es que Chapulín pidió así como, en manos todo, el bombo tiene que entrar, porque si el bombo entra, gana Chile. Porque es pasión, porque es talento, porque yo dejé mi vida, mi señora, mi cabro chico y todo el cuento para seguir a la marea roja. Y es un ícono de la sociedad chilena. Todos los chilenos deberíamos ser como él. Entonces al final, todos dijeron, wow, Chapulín tiene razón. Y más encima, la idea es que fuera ayer Chapulín México, Chile, el bombo. Y no alcanzó a llegar el bombo por pura y mera burocracia. Pero la terrible burocracia hace pasar una ley. Sí, porque uno dice, bueno, ¿qué tan difícil puede ser echar un bombo? Bueno, porque te hay preso, pues eso es lo difícil. Y el resultado es que el día viernes el bombo entra al estadio nuevamente. La pregunta sería, ¿por qué prohibieron el bombo? Ya, yo sé que se metía gente dentro del bombo, se metía el copete dentro del bombo, se metía coca. Pues, metían quitasoles dentro del bombo, metían sillas dentro del bombo. Dijo. Todo. Pero lo que encontré lo metían dentro del bombo. Pero compré un aparato rayos X para bombos. Era más eso, fácil. Era más piola. Un scatter de bombo. Pero una pregunta, ¿solamente Chile va a tener derecho a bombo? ¿O esto va a ser para todos los países? Yo tengo entendido que esto es excepcionalmente para Chile. Pero es un poco injusto, me parece a mí. Así como, bueno, Chile puede tener bombo, pero Argentina... Estamos de local, po. Pero esto, claro, o sea, uno... Es que he escuchado tantas veces esto. Oye, pero somos local. Oye, ayer empatamos. ¿Cómo va gente a celebrar la Plaza Italia? ¿Qué van a decir los mexicanos a nosotros? ¿Qué te importa a ti que digan los mexicanos? No importa mucho lo que digan los mexicanos, pero no puedes ir a celebrar un empate contra México B, pero bueno, todo eso es detalle. No, es que encuentro tan... pasa de rollo a la gente que se indignó porque un grupo de gente estaba curado, güey, y quería ir a celebrar cualquier cosa y le pareció que era un buen partido y celebró, o le pareció que era un mal partido pero fue a celebrar y aplíquenle la ley antiterrorista a esa gente, cóbrenle mal el estadio, súbanle la VIP porque está celebrando, qué vergüenza, si en el México ve, pues ya había tipos que iban a dos cuadras, po. Pero loco, si querían pasarla bien y punto. ¿Por qué esa cosa de racionalizar y analizar todo? Si era gente que estaba celebrando en Plaza Italia, no tiene nada de malo. Así como, ay, ¿qué van a decir con nosotros la OCDE? ¿A quién le importa? Si, ay, pero si era México B, punto, y listo, ya. México B jugó un buen partido, fue un partido entretenido, el mejor partido ahí peleando los puntos con el de Paraguay con Argentina, que también terminó en empate. Estos partidos son los entretenidos. Estos son los que hacen el fútbol. Si le ganaran a todo y todo el cuento, sería terriblemente fome. Seis goles por unos partidos. Seis goles en un partido. Más dos anulados. Parejo. También anulado. Nah, mentira. Ese a guardalínea, pero en fin. 3-3. Me parece un gran partido. Pero oye, Bolivia. Pero esa cosa que está ahí liderando el grupo con Chile. Pero esa cosa de, ay, aplíquenle la ley Zamudio a los que están protestando, ¿cómo se le ocurre? Bueno, así, está lleno de ese tipo de comentarios, estoy diciendo comentarios que leí. Pero así aplíquenle la ley Zamudio. El director de Radio New pidiendo que le fueran a linchar a esa gente, pues tan facho como siempre, ese tipo de Carlos Müller. Ayer ustedes conversaban que la gente, en fin, tiempo libre era copete, ¿se acuerdan? Entonces ahora, por ejemplo, cierto, yo creo que justifica el tema de que los gallos querían celebrar nomás, porque no perdieron por lo menos. Eso, o sea, y uno supone... Puede ocurrir ahí, sí, hay un palo ahí, hay un par de jugadas, una atajada de bravo, no menores, más allá de los dos goles anulados. Sí. Sí, ¿no? Y además uno supone de que no es una persona que se fue de Puente Alto a Plaza Italia a celebrar, pues una persona que probablemente estaba más o menos cerca, estaba viendo el partido en el centro y después se fue a celebrar. Yo no creo que nadie de Conchalí, Puente Alto o de Maipú haya dicho, vamos a Plaza Italia. No, era gente que estaba ahí. Gente que venía al estadio, gente que estaba tomando ahí en el Prosi se llevó y salió a celebrar. Punto. ¿A quién no le ha pasado eso? Ay, yo recuerdo una historia muy triste con eso. Pero en fin. Me la ha contado, creo que una vez que después, con el final de la Sudamericana con el Pachuca, y estaba ahí justo en ese lugar y no fue. En fin. Ay, no la vas a contar. No. Es que no ganaron la Sudamericana. Chupete, lo tenía todo. Tenía el mundo a sus pies. Bueno, el punto es que están ahí y celebraron y punto. Pero el día de la mañana estaba escuchando muy temprano, a eso de las 6 y tanto, en Canal 13, en particular, están los comentaristas deportivos, así en Chile. Yo estaba ahí detrás del arco porque estábamos viendo un partido y la goza y la wea. Dice, ¿qué van a decir de nosotros los mexicanos cuando sepan que están celebrando un grupo de gente? ¡Qué vergüenza! ¿Ah? Un grupo de gente en Plaza Italia con el México B. Ya. Y ¿sabes qué? Hay un tema, lo digo yo, por si no cacharon cómo terminaron las eliminatorias, cómo estuvo el Mundial y todo el cuento. Ese México B es el México de recambio. Con el México oficial apenas clasificó México. Así que esta cosa del México B, por todo porque faltó Chicharito. Y era. Porque ¿quién más faltó? Así como relevante en términos del mundo. En el concierto internacional y Chicharito regularidad, ahí nomás. A mí hay que decir que el equipo que jugó ayer era el más su equipo. Buenísimo, ordenadísimo, rápido en velocidad, con buenos volantes. Yo encontré un gran equipo. Yo creo que es de merecer decir, ¡ay, el México B! No, ¿qué te pasa? Si ahí faltan unos jugadores en México. Es como lo que pasa con Perú. Perú, la mitad del plantel estaba castigado. Están los buenos para carretear. De hecho, Ollanta Humala, ante el partido, les dijo, por favor, acuéstense temprano, compórtense esta vez. ¿Ah? Tranquilízate. Tenían castigado, bueno, estaba Marquín, tenían castigado a medio mundo. Po, bueno. Sí. Pero ojo, porque los castigó la Asociación de Fútbol Peruana por indisciplina. Pero volvió Pablo Guerrero, volvió la Foquita Farfán y todo el tema. ¿Oye, la indisciplina es por debido al carrete? Sí, po. Ah. Bueno, acá en Chile también ha ocurrido. Sí, pero teníamos la mitad del plantel ahí mal. A lo que voy es que creo que le pusieron mucho color. Mucho color. Y bien, por un grupo de gente que andaba celebrando. A lo mejor quizás que estaba celebrando también. Nadie se atrevió a preguntarle, decirle a usted por qué está acá. Eran las cámaras de los OST y todo opinando. Estaba opinando. Eso era. Además, con lo poco que dejan salir a la calle y estar así sin permiso, estar en la calle, que yo creo que hay que aprovechar cada partido para salir nomás. De hecho, dice Carlos, dice, el México titular está concentrado para la Copa de Oro, cierto, cierto eso. Y aquí está la selección B, que yo creo que varios de acá se van a la otra. Yo también creo. Porque partido buenísimo, y si esto... ¿Cómo se llama el que metió los dos goles? ¿Boase? ¿Cómo se llama? Se me olvidó, pero oye, qué buen... Es corta, me acuerdo. Qué buen jugador, Boase. Qué buen jugador, sí. Así. Por ahí lo tengo, porque Buitre que estaba ahí, pero vuelto loco comentando. Sí, me refiero a Alberto Buitre. periodista mexicano, premio nacional de periodismo y amigo nuestro, y que hace un programa acá en la radio que va los miércoles y los sábados, que se llama Buitres en la ciudad. ¿Cómo se llama? Está ahí vuelto loco. Se llama Buoso. Bueno, Buoso. Buen jugador, muy bueno. 5 goles en un año. Mira, buen jugador. Verdadero K. ¿Y Buitre estaba orgulloso? Sí, decía bien. Así como, wow. El partido Bolivia versus Ecuador fue más emocionante. No, fíjate que yo alcancé a ver ese partido y no encontré tan emocionante. Encontré que era emocionante en términos históricos. Cómo aguantó ahí 3-2 terminaron, ¿cierto? Bueno, algo así. Algo así. Sí. Pero aguantó. Aguantó Bolivia, muy ordenado, muy rápido. Martín, buen jugador. Bueno, lo viene haciendo hace rato, me recuerdo unos partidos con Chile. Pero el emocionante, de verdad, hasta el momento, por lo que implicó, yo creo que el de Chile ayer fue el más entretenido, pero el más pulento hasta el momento, Paraguay y Argentina. Sin duda Paraguay y Argentina. No tenían por dónde los paraguayos, pero ¿por dónde? ¿Ah? De hecho, iban 2-0 antes de la mitad del primer tiempo. Claro. Dijeron, vamos, de paseo, chu. Yo me acuerdo, yo me fui acá y dije, este partido está arreglado. ¿Cómo está arreglado? ¿Cuándo no, meses? Está, ahí, no, me refiero a que estaba listo. Ah, ya, sí, listo. Y lo dan vuelta. Y lo dan vuelta sin fútbol, maestro. Sí, eso es lo hermoso de esto, del componente fútbol. Me refiero a fútbol en términos de técnica. Lo dieron vuelta de garra, sí. Guaraní. Increíble. Le dieron vuelta y 2-2. Y en una de esas casi estuvo el 3-2. Ojo. Si la sufrió Argentina. Pero tremendo. Y ese golazo ahí de Lucas Barro, ¿cómo lo gritó ese cabro? Increíble. Ex goleador del mundo acá. Jugó en Chile en su momento terminado en un equipo. Colo-Colo. Un equipo pequeño. En un equipo pequeño. Que vuelva. Ahí, Joaquín. En fin, ese fue el comentario deportivo a propósito de los bombos y a propósito de lo que va al campeonato. Pero fue bueno. El que la sufrió fue Brasil también. Último minuto ahí metió el gol. Está empatando. Pero a mí sigo con el tema del bombo, porque me llama la atención de que se puede así desde el Estado decir, no, esta ley, hay una autorización para infringirla. Pero es que la presa es amiga de los jugadores, po. Va a sacarse selfie. Se whatsappean. Se saca selfie, po. Pero se supone que, claro, es una ley, po, y el otro es un decreto supremo. Entonces, o sea, la ley está sobre el decreto supremo. Entonces significa que nos pueden cambiar lo que queramos, po. Es que eso es lo interesante, a eso me refiero, o sea... Eso, ¿verdad? Tienes toda la razón. O sea, si es que nos dicen ya, se hace una excepción con el bombo, bueno, hagamos más excepciones, pues. Exacto. Presionemos a la presidenta. Si se puede con los bombos, ¿por qué no se va a poder con lo demás? Claro, obvio. Ajá. Exactamente. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Bueno, acá hay una ley y siempre te dicen, no, es que la ley, no podemos hacer nada para cambiar esto, no podemos hacer ningún tipo de excepción, es que es lo que hay, tendríamos que... Ley pareja no es dura. Ley pareja no es dura, que de hecho esto es lo más parejo del mundo, porque solamente Chile... O sea, yo puedo ir el viernes ahí a fumarme un pito al estadio, porque todo vale, todo es cancha. Claro. Probablemente. Qué lindo. Puedo ir a meterme a la excepción VIP. Como a Boon, por ejemplo. Total, bueno, estamos en el Copa América, no soy poco patriota, pues. Uno puede sacarse una selfie con la presidenta. Ahí todo bien. Según tengo entendido, la ley no prohíbe el bombo, sino que lo deja a criterio de estadio seguro más el organizador, dice JP Verdejo, que de esto sabe. Ah, ahí está, po. Él fue el líder de una barra brava, no voy a decir cuál. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? No lo voy a decir. Dilo. Así que no tenía entendido, o sea, no tenía claro aquello. De hecho, todavía no lo tengo muy claro, pero sigue así. Mira qué cuático eso de que a criterio de. Raro. Sí, bien raro. Porque además, claro, la discusión fue muy larga como para que sea a criterio. Significa que tuvieron que negociar. En realidad, como con la Conmebol... ¿A criterio de quién queda, perdón? ¿No? Del organizador. En realidad, en rigor, el organizador no es la Conmebol en esto, en este evento. Dice Marcelo, dice, ayer dijeron la noticia que la parte del bombo no estaba en la ley, que era una disposición de carabinero. Estamos hablando del bombo. Se están tirando la pelota para todos lados. No, pero es que puede ser, pero me parece más impresentable aún, así como, ¿qué a criterio de...? Claro. De hecho, nada debería quedar a criterio de carabinero. Jamás en la vida, ni en la casa de esa gente debería haber un criterio donde ellos puedan dirimir en alguna cosa. Exactamente. Pobre gente, pobre señora, pobre niño. Claro, no, muy mala idea. ¿Apuntar al criterio de carabinero? No, mala cosa. Bueno, muy y además mala. Que si insisto, si es criterio de carabinero, el Estado, o sea, el gobierno puede hacer lo que quiera rápidamente, no requiere tanto trámite como para, no sé, pensarla en dos partidos. Si lo hemos dicho acá mil veces, carabinero recibe órdenes del Ministerio del Interior, por lo tanto, si el Ministro del Interior dice bombos van, carabinero debería aceptar como disposición que los bombos van. Así de simple, no es tanto trámite ni tanta burocracia. Bueno. Uh-huh. Es un misterio esto del bombo, lo averiguaremos algún día. La cosa es que podrá llegar Chapulín el viernes con su bombo, y eso va a ser muy lindo, y Chile va a ganar y todo eso. Y Chile va a ser mucho campeón. Canto en la barra y todo eso. Claro. Mr. Obama, Mr. Putin, Mr. Kim, please make love no war. Agárrense a cacha, a Bachelet. ¡Qué mierda! ¿Quién fue? Me manda Baltiloco... un cartel en el estadio de un hincha que dice textual, Mr. Obama, y es literal así, textual, Mr. Obama, Mr. Putin, Mr. Kim, please make love not war. Agárrate acá, chaval, chelete, buen table. Un poco humor futbolero. Es de verdad, y me parece que es de verdad el cartel. Porque yo ayer vi el cartel de la chica que estaba en el estadio y que decía así como educación gratuita, calidad, sí. Y me encontré notable. Uh-huh. Qué bueno ocupar todos los espacios, ¿sí? Todos canchas. Exacto. A eso me refería, que igual la gente se está manifestando en las barras. El gobierno no nos meta más goles, educación gratuita y de calidad para todos, dice una chica ahí en el estadio. Sí. Me saco el sombrero con ella. Sí, pues eso es lo que hay que hacer. Hay que aprovechar todas las condiciones, todas las situaciones. Si la conocen, dígale que llame. Ya. He visto harta bandera mapuche también en los estadios. Sí, bueno, ahí estuve la discusión de Temuco, la gran pelea de Temuco por la bandera mapuche. Sí, po. Que por disposición no querían ponerla, y al final la pusieron igual, así a la fuerza. Porque decían que, claro, la bandera chilena reunía ya todos los pueblos originarios, por lo tanto no era necesario poner una bandera mapuche. No sé si se han fijado, pero la Copa América lo único que hace es profitar de la imagen y de los símbolos mapuches. De hecho, el diseño de la Copa América, todo el diseño gráfico, uh-huh, es utilizado en los símbolos mapuches. Uh-huh. En la antigua bandera mapuche, esta de la estrella, la conmovisión, etcétera, todo eso es como tomado finalmente del mundial, pero uno ve que en la práctica, cuando les conviene, lo incluyen, po. Claro, obvio. Incluyen ese mapuche histórico del pasado, mítico, el que se dejaba someter y eso. Claro. Mira, no, a ver, aquí ya viene algunas cosas ya más precisiones. Antes de eso, decir que estudiantes de la Universidad del Biobío fueron detenidos violentamente tras desalojo por parte de fuerzas especiales. Cosa lamentable, quedaron todos detenidos. Hay una foto que están circulando, que están en la comisaría. Decir eso, y también fueron desalojados profesores que mantenían tomada la carretera para allá por el sector de Pelequén. Esto es la 5 Sur, más o menos Rancagua, un poco más para allá. Estaban manifestándose profesores y fueron algunos ya detenidos. Por lo menos lo que ocurrió también en la mañana, pero recordemos que aquí también damos ese tipo de informaciones. Sé que a las 11 hay un banderazo de los profesores. Afuera del Mileduc, también vamos a estar atentos con aquello. Entonces, les repito nuevamente, profesores fueron desalojados, mantenían tomada la ruta 5 Sur en el sector de Pelequén, protestando por el tema de la carrera docente. Los estudiantes de la Universidad del Biobío también fueron desalojados por fuerzas especiales, mantenían, parece una toma, y están desafortunadamente detenidos. Y en el caso de los profesores, también hay detenidos, y a las 11 va a haber un banderazo ahí en el sector de El Mineduc. Eso. Nos envía un texto de una revista especializada en fútbol. ¿Están permitidos los bombos en los estadios para la Copa América? Mira, justo una pregunta para uno. ¿Por qué murió Jon Snow? Las cosas las que deberíamos resolver. Según la... Si la... He leído todas las teorías. De hecho, me pasé la noche entera escuchando un podcast argentino sobre... que pero está según dedicado, la gente de Chimbarongo, no está muerto Jon Snow. Eso salió en la legal. Y si según la Bruja Roja, tampoco. A raíz del pedido de algunos hinchas, vale aclarar algunos puntos con respecto al tema. De hecho, ahí... Aclaro inmediatamente, Juan Pablo nos dice, hoy hablan del comentario de Hermógenes Pérez de Arce. Ya va la repasa para allá. Uh-huh. Aclaremos lo de los bombos primero. Ya. Ya. Entonces la primera fecha, bla, bla, bla, la selección chilena pidió por ejemplo, bla, bla, bla, bla, bla, varios criticaron la falta de ánimo y presencia por varios, por los jugadores principalmente. Un fenómeno que no es nuevo en el fútbol chileno debido a las regulaciones que existen debido a la ley de violencia en los estadios, bla, bla, bla. De la Barra, Mario Moreno, por eso Mario Moreno se llama él. Y de ahí viene el tema de que se disfraza de Chapulín porque él es Mario Moreno. Yo no sabía que se llamaba Mario Moreno. Yo tampoco. Qué bueno que saber que Chapulín tiene nombre. Yo lo vi hasta en un reality, nunca supe cómo se llamaba. ¿Ah? Porque se dice Chapulín. Te están diciendo que se llama Mario Moreno. Mario Moreno Cantinfla. Él se llama Mario Moreno. Entonces armó un personaje de Mario Moreno que era Cantinfla. O sea, no, pues claro, Cantinfla, no, pero Cantinfla tiene que ir con Chapulín. Po. Pero sí, con lo mismo, ¿no? No, por eso preguntaba, Roberto Gómez Bolaño. Si es Mario Moreno Cantinfla, ¿no? Roberto Bolaño. Claro. Se llama Roberto Bolaño. Es mexicano. ¿Por qué es chileno? Sí. En fin. Bueno, y después de que fuera la ONU a hablar de Chapulín, solicitaron que para el duelo esta jornada junto al diputado... Abun. Matías Walker. Ah, sí, pues sí, eso sí. Eso era la bancada de la DC apoyó esta Walker. Cuestión del bombo. Ella, la popular. Ya. Solicitaron que para el 2 de esta jornada ante México se permita el ingreso del bombo linchado, una petición que tuvo eco por parte de José Roa, jefe del Plan Estadio Seguro y ex director del CERNAC. Y otras cosas más, pero que pronto van a salir por parte de Fiscalía. Y aclaró que el bombo puede ingresar siempre y cuando que el organizador haga el pedido respectivo y se cumpla con las medidas de seguridad. Burocracia. Sin embargo, aquí está. Primero, Los bombos no están prohibidos por ley, ya que su ingreso queda a elección de la autoridad y de los permisos respectivos que deban gestionar los encargados de este. Por contraparte, esta iniciativa no quiere decir que cualquiera ahora podrá ingresar todo tipo de instrumento al Estadio Nacional, porque se debe realizar la solicitud formal en la Intendencia. Habrá que estar atento a lo que ocurra en el recinto de Ñuñoa. Esto es como, o sea, como pedir permiso para una marcha. Claro, entonces exacto. Yo voy a la Intendencia, por ejemplo, mañana, donde Orrego, y digo, oye, ¿puedo pedir permiso para esta marcha? Y a propósito, ¿podría pedirle un permisito que quiero llevar el bombo la próxima semana? Claro. Oye, ya, esas dos cositas. Ya hice mi corrección y me da culpa respecto al tema de Cantinfla con... Sí, es pero te vas a hacer, igual te va a llegar. Igual te va a llegar. Zúñiga, ¿cómo se llama esa loca? Sí, se me olvida. ¿Cómo se llama esa loca? La que dijo Roberto Bolaño. Sí, po. ¡Ay! Murió ese espíritu. Sí, pues te va a llegar el troleo de esa cuestión de esto. Y era Gómez Bolaño. Uh-huh. Ese fue notable. Me encantó esa. Oh, esa cuestión. ¿Cómo se llama Mario Moreno, Chapulín? Sí, pues a Chespirito lo mataron para ocultar, para bajar la. Carolina Zúñiga. Sí, Carolina Zúñiga. Ahí está. Y a Chespirito lo mataron cuando estaba toda la crisis allá en México por Ayotzinapa. Ahí. Uh-huh. Ahí, de hecho, le sirvió para cambiar el tema. Fue como el Capiroaga de... ¿Ah, sí? Sí, po. De hecho, intentaron, pero ahí uno se dio cuenta que Chespirito no era tan querido... No era tan querido como se suponía. De hecho, había mucha gente que era crítica a Chespirito. Mucha Muy gente. Cercano al PRI, ¿eh? Exactamente. Pero, en fin. Revelamos el misterio de los bombos. Así es. No es ilegal, pero hay que pedir permiso. De hecho, vamos a copiar esta nota y la vamos a pegar abajo. Sí. Y la vamos a poner en la radio de Francia. No, o sea, nunca estuvo dentro de la ley el prohibir entrar los bombos, sino que es simplemente una mera burocracia de pedir permiso para poder entrarlo y todo eso. Sí. A propósito de notas copiadas, quiero mandarle saludos a los que copiaron una nota diciendo que la NASA iba a decir que iba a haber 3 días sin luz. Cuatro. Y 4 días sin luz. Saludos a ellos. Que la borraron, pero Google caché los sabios. Eso. Increíble. La NASA asegura de que va a haber... Y siempre pensé que la NASA asegura que va a haber... Esa noticia es falsa. Esa es la primera. Sepa de antemano que científicos descubrieron que... No, ese tipo de cuestiones usted no la... Científicos de la Universidad de Epistemología Minnesota. Epistemología 1. Epistemología 1. No, pues no crean esas cosas. No va a creer lo que la NASA anunció para estos meses que viene. Entra aquí y averígualo. Upsol. Upsol, sí. Upsol y asociados. Increíble, ¿eh? Y nos faltó la gente que empezó a guardar cosas, a construir búnker, a comprar ahí 4 días sin luz. Ay, gente. Un fenómeno que no se da hace 26.000 años. Y científicos de la NASA dicen que esto es muy normal y que no hay que urgirse porque 4 días sin luz es una hueá muy simple. Bueno, que a la cagada 4 días sin luz. Ay, Dios mío. Todo se arruina. El clima del mundo se destruye así con 4 días sin luz. Pero bueno. Ay, Jon Snow, danos paciencia. Jon Snow está junto a Felipito en este momento, Toño. No, tranquilo. No ha muerto. Está vivo. No seas malo. Oye, me dice la enana, los profes están bloqueando la altura de Buin ahora. Aparte como que ya fue, ¿eh? Déjame ver si leo bien ahí. No alcanzo a leer ahí el letrero de dónde está, porque parece que es lo mismo que estábamos diciendo del caso de Pelequén. Fueron reprimidos ya, sí, llegaron un poco atrasados. Sí, era el sector de Pelequén, está leyendo ahí los letreros que habían ahí en la carretera. Y eso, así que va a haber bombo el día viernes. ¿Aclarado el misterio? Aclarado el misterio. Nunca estuvieron prohibidos. Sí. Menos mal, ahora puedo dormir tranquilo. Sí. Yo no dormí, de hecho. En fin. No lo dudo. Te creo. Todo te creo. El tema... Creemos. Es que, bueno, todo esto en el contexto de Copa América y ahora van a poder meter el bombo y va a entrar ahí con el orfeón de carabinero y todo el cuento, todo el color del mundo va a salir primero en el grupo. Pues se juega con Bolivia más encima, que se va a disputar de una otra manera el grupo. ¿Y Bolivia está jugando bien? No, fíjate que sí, tiene un equipo bastante ordenado, muy, muy interesante. Buen equipo, de hecho, está liderando el grupo junto con Chile. De hecho, Chile gana, me parece que por diferencia de goles. Por diferencia de goles, exactamente. O sea, ese partido va a tener mucho chauvinismo. Muchísimo. Y que la haya, y que la cacha la espada. Ahora me acordé, Bolivia. Tengo un comentario con respecto a ese equipo. Hay hombres muy guapos. Sorry, ah, bueno, pero tenía que decirlo. No me había fijado en eso, me imagino que tú lo hiciste. ¿Cómo quién? Y aquí viene la parte... Ay, que no lo sé. No, yo vi imágenes. ¿Cacháis lo que es cosificar a los hombres? Sí, esta tendencia general, ¿cómo se llama? No sé, pero no tenía buenas piernas. No dije que tenía buenas piernas. Dije que era guapo, nada más. No hablé ¿guapo de qué? No, de rostro, era bastante guapito. ¿Pero sí. Cómo se llama? No sé. ¿Viste la cosificación misma? No, sí, claro. Debería haber una ley contra ese tipo de cosas. Nada, po. Feo, que los hombres en la cancha sean solamente objetos. Un asqueroso pedazo de y no se sepan ni siquiera los nombres. ¿Por qué? No. Porque son objetos. A nadie le interesa cómo se llame. ¡Ey, guachito! ¡Venga! No al acoso en los estadios. Exactamente. Voy a fundar una ONG y voy a... No al acoso en la cancha. Sí, no al acoso en la cancha. ¿Qué son? Sí. Pero bueno. Libérense. ¡Ey, Pitbull! Libérense. Oye, queremos que no. Sí, me acordé. El chiste ese muy bueno de Ricky Martin. Bueno, se puede decir esta hora. Pero no era de Ricky Martin eso, sí. Sí, era Ricky Martin. No, era de antes. Yo creo que era de antes. Hay harto micrófono en la cancha y se lo ha escuchado toda su falacia. Ah, yo encontré. Yo encontré notable. Acá en la radio no me dejaron tuitear eso, pero yo encontré notable lo de Gary Medel. Notable. Cuando votó un jugador y le dijo, párate, No. Sí. Compañeros, amigos, camaradas, colegas de... Os vamos, ¿por qué no? Os invito a ir a las tribunas a vitorear a la gente, a nuestro público. No, la gente fue así como, ¡ey, culiao! ¡Ya, pues, weón! ¡Vamos a saludar a la gente, pues, allá, pues, weón, no sean maricones! Así fue, tal cual. Excelente. Ahí fue antes. Yo encontré bacán. Yo también. Sí. No, por el lenguaje, sino porque, loco, por esto nosotros somos lo que somos. Sí, por esa gente que viene para acá y deja todo, familia, casa, no paga la pensión con tal de ir al estadio, todo el tema, y viene para acá. Yo encontré eso, a esa gente te debí. ¿Ah? De hecho, es un show esto. Tuve un espectáculo y te debí a ello. Y como haya terminado, esa gente vino y sacrificó muchas cosas por estar ahí. Me parece... pero de una diferencia tremenda, más allá de lo coloquial como haya sido, que le debí respeto a esa gente. Sí. Sí, estuvo buenísimo esa parte. Uh-huh. Aparte que, ¿cómo se llama? A él no tiene nada pauteado, le sale nomás. Oye, ya, pues agradezcamos acá, pues, ¿sí o no? La sí. Gana igual. No, y está bien, pues sí que uno cede al público en esas cosas. No me refiero acá en el matinal, me refiero en la cancha. Ah, no. Pero bueno, el caso es que eso ocurrió ya al finalizado el partido en todo caso. Sí, pues no, y está bien, es lo que hay que hacer. Además, claro, fue un empate, pero no por eso, es que también, claro, yo creo que está como el desánimo un poco de los jugadores y Pitbull diciéndole, bueno, igual vamos porque en realidad nosotros nos debemos a ellos. Y es verdad, pues, o sea, esto es un espectáculo, un show. Igual escuché el himno nacional al principio. Igual es notable escucharlo ahí, esa gente cantando. Así que bueno. Sí, igual está lleno el estadio y por último agradecer por eso, porque vayan. Algunos cantaron la tercera estrofa, eso sí. ¿No? Sí. ¿En serio? No, mentira. ¿La cuarta, todo esto? ¿Qué? ¿No es la cuarta estrofa? En realidad todo un desastre. Esa es la tercera, pero las que se cantan son como la quinta y la séptima. Sí, porque antes era bien largo. No, si son como 20 estrofas y una cuestión de un himno que puede estar media hora cantando esa porquería. Y nadie si sabe en realidad el resto del himno, porque una cuestión es... El primero es como insultando a los españoles, después el segundo es de la segunda estrofa, no me acuerdo qué, después los nuestros valientes soldados, después es sobre como la... Vuela siglo contra la opresión. Revolución. O se violillo, po. Le iba a poner revolución. Sí, pues. Pero le dejaron. ¿Usted sabe la historia esa o no? No. Deberían saberla. Sevillillo y José Sapiola. Y Ramón Carnicer, la música, si no me equivoco. Ese violillo, Ramón Carnicero. O era Zapiola, no me acuerdo cuál. Es que hay dos himnos de Chile. No me acuerdo si es que este era el de Carnicero o el de Zapiola. No, pero a lo que voy, dentro del contexto histórico también que estamos hablando, eran bastante avanzaditos esos. Sí. Bastante avanzaditos, con ideas bastante... que hoy día para alguna gente sería avanzada. Buenísimo, así una idea imbuido de una ferviente, ¿cómo se llama? Sentido medio revolucionario, por así decirlo. De claro, hecho, tiene parte de eso. Sí, de hecho, bueno, la parte que levantaban de los soldados se referían al ejército de independencia. De hecho, en esa época no había un ejército regular en Chile. No. No había soldados profesionales. Habían... Se formaban milicias cuando había un enfrentamiento, cuando había una guerra. Por lo tanto, se refiere a ese tipo de soldados que son los que se están jactando hoy día con esa estrofa, además. Aparte que de valiente, nada. Valiente, nada. Asegurados nomás que se tienen se quedan con las pensiones y se hicieron los giles con la AFP, pues, pero eso es todo. Eso es su valentía, eso es todo. Bueno. A propósito, Juan Pablo hablaba del tema de Hermógenes Pérez de Arce. Súper breve con este, porque a mí creo que ya darle tribuna, y comparto con lo que decía alguien ayer, darle tribuna ya a Hermógenes Pérez de Arce es como... Ya, sí, como... acotemos puntualmente y pasemos a algo importante. Que tiene que ver con esta columna del Chile que queremos. No sé si la leyeron ustedes. Sí. Salió replica en El Mostrador, pero salió el sábado, si no me equivoco, en El Mercurio. Nada, pues que según él, el Chile que queremos, el que está en el estadio ahora, el que no bifea, el que va tranquilito, el de buena familia, el ABC1. ¿Ah? Ustedes saben. ¿No merita comentario? Exacto. No. Y nada, es que Hermógenes Pérez de Arce, ¿qué puedo decir? Sí. Si querés comentemos el libro de OVNIs de Hermógenes Pérez de Arce, me parece mucho más interesante. Es que él tuvo un encuentro. Sí. Pero si no estoy bromeando. ¿Fue abducido? En esta parte no estoy bromeando. Hermógenes Pérez de Arce tuvo un encuentro cercano al tercer tipo. Entonces, No estoy bromeando con esto. No estoy bromeando, y él escribe un libro. Libro sobre ese encuentro y su percepción respecto a qué vienen a hacer estos seres acá. Y lo tomaron y lo devolvieron, supongo. Se dieron cuenta que era una mala idea. Llevarlo. O rescatarlo. De hecho, se llevaron una vaca al lado. Dijeron, puede ser mucho más interesante. Es más inteligente al menos. De hecho, los extraterrestres llegaron, se encontraron con Hermógenes Pérez de Arce. Y dijeron, no hay vida inteligente en esta hueá planeta. Oye, pero no es mentira lo que estoy diciendo. De hecho, tiene un libro Hermógenes Pérez de Arce respecto a eso. Es que hay un montón de fachos como que tienen un tipo de encuentro así como cercano con todo ese rollo y todo ese cuento. Hay varios. Me acuerdo de esos artistas que andan con el Temucano, que andan con varios ahí de esa onda en ese tiempo... de la noche oscura, del apagón cultural, y que en el norte le aparecieron unas luces, ¿se acuerdan? Que quedaron como todos traumados, estuvieron hablando como un buen rato. El esposo de Paty Maldonado, también abducido, pobre cabro. Pero es verdad, Hermógenes Pérez de Arce tuvo su encuentro cercano del tercer tipo con alienígena. Para mí la gente de la CNI le estaba jugando una broma, pero según él... tuvo ese encuentro y nada, pues estaba en otra parada. Y dijo, qué mejor que escribir un libro. Ahí se las dejo. Interesante. Igual me daría ganas de leer ese libro. El papá de las hermanas Campos también, las gemelas Campos, también escribió un libro. También un tipo ligado a ese grupito de gente malula. También escribió un libro sobre OVNI y su encuentro y qué es lo que quieren decirnos. Eso es lo mejor de todo, que siempre tratan de interpretar qué quieren decirnos. ¿Y ellos van a ser nuestros intermediarios? Parece que los OVNIs son bien fachos. Sí, los OVNIs, sí. Parece que los extraterrestres son... Son de derecha. Contrario a lo que se pensaría. Pero bueno. Y eso, no sé... ¿Quieren agregar algo más, Hermógenes Pérez de Arza? No. No, yo son esas columnas que uno lee para odiar nomás, pues como las columnas de Gonzalo Rojas. Usted lee el nombre de Hermógenes y salte. Vaya a hacer la otra página. Yo de Hermógenes, me acuerdo de Hermógenes Pérez de Hermógenes con H. También. También. Qué sí. Clásico y todo el cuento. Sí. Decimos, ¿qué pasa? Sobaipilla. Y ese. Sobaipilla. Sobaipilla. El clásico chiste de Hermógenes con H. El clásico. Ahí con los lentes brillantes y con la antorcha. ¿Se acuerdan de ese tiempo? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto se ha evolucionado? Gracias a Dios. Ahora, afuera de broma, caché que el Palta Meléndez junto con Ricardo Meruane iban a hacer chiste para sordos, para gente sorda, con lenguajes de señas. Y digo para gente sorda porque está mal dicho sordo mudo. Sí. Hay sordos y sordos mudos. ¡Qué lata! ¿Por qué le hacen eso? ¿Ah? Sí. Gente que va a tener... No escucha, pero va a tener que bancarse ahí. La diferencia entre los sordos y los sordos mudos es que los sordos y no sordos mudos van a poder pifiarlo. Esa es la diferencia. Gracias, no se molesten. Tarjeta en Socorsi. Para ti. ¿Cómo será gracias, no se molesten en sordo mudo? Algo así. Ustedes sabrán qué hizo. No lo van a saber. Lenguaje de sellos. Gracias, no se moleste. Fiscalía desmiente incautación de teléfono a la tele Compañón y Andrónico Luxich. Nos fueron ayer a declarar la comisión investigadora del caso Cabal. Natalia Compañón y Sebastián Dablo. Están muy ocupados. ¿Pero dieron excusa o no? ¿O simplemente no fueron? No fueron. ¿Porque eran de testigo? Ellos son, claro. De una u otra manera... Ah, no, que esto es la comisión investigadora, claro. Es lo que habíamos hablado siempre, hace un tiempo. Siempre son voluntarios las idas para allá. Cuando no son que ver con cuestiones del Estado, o sea, no sé, el presidente de Codelco tendría que ir para allá, por ejemplo, si fuera un tema, pero... Ah, sí, pero es voluntario, o sea, si quería ir, si es no, que no. Si son temas privados, es voluntario. Ah. O sea, por ejemplo, si yo, no sé, soy de Soquimich, es voluntario. Si yo soy, no sé, el presidente de Codelco... Ahí no es tan voluntario. Si soy el ministro del Interior, no es voluntario. Yeah. Dependiendo en realidad cuán cercano esté a una repartición del Estado, tu función o por lo que se está investigando es que tú tienes que ir o no. Y acá el caso de Dávalo no era porque él había sido una persona del gobierno, como lo había sido antes, sino en realidad era por el caso Cabal, y eso es un tema entre privados y por lo tanto él tiene... la capacidad de decir si es que quiere ir o no. Lo mismo pasó con, por ejemplo, con Arsi, y pasa normalmente en estas cosas, y de hecho algo que ya se estableció y se discutió en el Congreso y se dejó así, quitándole una atribución importante que tenía de fiscalizar y de investigar que tenía la Cámara de Diputados. Esa función ya prácticamente ya no existe por lo mismo. Está bastante deteriorada, entonces si tú quieres va y si no quieres no va. O sea, por lo tanto, si tú querés va y si tú querés no va, no tiene importancia si tú has asistido o no, po. O sea, da lo mismo. Claro, por eso. Se interrumpe y se obstruye la capacidad investigadora que tenía la Cámara de Diputados, que históricamente ha tenido. Y por lo tanto, claro, no puede recabar información que puede ser relevante para la investigación y por lo tanto... tu ausencia también boicotea obviamente el propósito de esa comisión. Y así se hizo, claro, uno podía empezar a especular de que dada la imagen que está teniendo Dávalos de patevaca, todo eso, siendo el hijo de la presidenta, tal vez hubiese tenido más la obligación de asistir, pero no, ni siquiera eso lo presiona o lo obliga ni moralmente a haber asistido. Qué moral, gallo. Si cuando está en plena la cuestión del tema del Dávalo, se fue a meter al recital, ¿te acordáis? Y querían estar ahí. A Lollapalooza. Entonces no. Se hizo una fun, de hecho. Entonces no, qué moral. No tienen. Cero. De hecho, esa fue muy muy parecida a la historia, solamente que no le pegó a nadie, pero era muy, muy parecida. Y no, claramente no hay, pero uno hubiese imaginado tal vez que los asesores, no sé, hubiesen dicho, oye, anda... tal vez sea mejor, pero parece que yo creo que también se decidió ahí que quedaba no muy hábil hablando tampoco. No muy hábil dando declaración. Es fácilmente presionable, puede cometer errores, por lo tanto mejor que no vaya y no asista nomás. Y así fue, y bueno, la comisión investigadora se quedó sin dos importantes declaraciones para el caso. Esperable o no, yo creo que de más que sí, o sea, igual ayer lo comentamos con unos amigos, así si es que iba a ir Dávalos o no. Yo de hecho decía que lo más probable es que no. Otros decían, no, pero es que tienen que ir, igual el hijo de la presidenta. Y no fue. No fue. Eso no, pero es lo van a suficiente. Volver a llamar y eso sí, y así se van a llevar. Sí. Y lo van a obligar a ir en algún momento, así que hasta que no llegue ese minuto, el tipo va a evitar ir a cualquier parte. Sí, o sea, a cualquier cita que... Claro, las judiciales están más obligadas a ir, exacto. Pero estas de diputado no tiene la obligación de asistir. Y parece que por lo mismo tampoco lo va a hacer. Además, el caso ¿de Cabal diputado? ¿Cómo? ¿De diputado? Sí, pues esto es la comisión de la Cámara de Diputados. La comisión investigadora. Sí. Y por lo tanto, claro, es un caso que se le está quitando un poco las luces, el brillo... de que ya no se comente tanto. Probablemente los mismos diputados van a ir desistiendo prontamente a seguir investigando sobre el tema Cabal. Parte del mismo acuerdo político, todo eso, probablemente van a empezar a desistir de realizar estas investigaciones. Así que eso es lo que se está viendo y en ese caso, como decimos, Dávalos nuevamente no presta declaración y nuevamente mantiene el silencio. ¿Sorprende, no? Yo creo que no. Yo creo que es parte de la política del mismo. O sea, aquí, ¿sabes qué? Al final estos gallos hacen lo que quieren, ¿no? Hacen lo que quieren. Eso. Van cuando ellos quieren ir y no sé si los asesoran, no tengo idea, pero hacen lo que quieren. Yo creo que sí los asesoran, pero bueno, no sé si es que lo obedece mucho el asesoramiento de Dávalos, por lo menos así lo que uno lo ha visto, lo ha hecho bastante mal. Pero sí, yo creo que sí el asesor de haberle dicho que no vaya porque es muy poco hábil hablando, es muy capaz de cometer errores y es volver el foco de atención hacia él cuando en realidad, si es que algo que se ha ganado, así podríamos decir, es que el caso Cabal... Se ha bajado un poquito. Se ha bajado calmado. Mucho en el día. Sí, la frecuencia. Por lo tanto, haber aparecido en el Congreso, haber vuelto a aparecer públicamente, cosa que no ha hecho, desde Lollapalooza, hubiese significado finalmente revivir un poco el caso, a la necesidad de volver a hablar sobre él, sobre qué pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo mejor que podían hacer era simplemente... a callarlo, o sea, no ir. Me perdí. Te perdiste. Y me acabo de encontrar. ¿Dónde estabas? ¿En qué estaba? Estaba revisando algunas cosas acá en la internet. Yo pensaba que estabas y contestando así, a ciertas cosas. Yo pensaba que estabas como en tu interior, así como que hiciste un viaje al interior. No, nunca tan Alfonso para estas cosas. No, si uno se ilumina, no le anda vendiendo ni haciendo libro. Oh. Creo yo. Humildemente. ¿Ni reclutando gente? No, para nada. Es salvarse a lo Paulo Coelho, fome. Con mi líder. Estoy ahí contestando cosas. Gente, como lo sabrán mucho, hasta ahora hacemos programas. Sí, las consultas después de la 1 de la tarde se aceptan. Que algunas datas que vienen para el programa y ciertas cosas que están puestas ahí en la constante palestra. Bueno, hablamos ya de fútbol, creo que es suficiente, ¿cierto? Sí. Fue un partido entretenido, ya salimos de los bombos y de lo que había dentro de los bombos, que cabe todo el mundo dentro de los bombos. Uh-huh. Es un misterio y un universo paralelo. Es una lef. Sí. Como diría otro hincha. ¿Cómo se llamaba este tipo? Se me olvidó. Borges. Un cabro. Y, pero Borges no es hincha. Hincha pelota, un facho de mierda. No me acuerdo con quién, sí, eso sí. Pero hay una historia de Borges que es muy chistosa porque no me acuerdo con qué otro poeta fue y fue de haber un partido. Y los dos suponen que eran de un equipo y otro. De Racing. Y venía de arriba la toma, así que comentó. No, no. Ah. Pero entonces, como que uno fue, parece que era uruguayo y otro argentino. Dijo, yo voy a hinchar por un país y tú por el otro. Y dijeron, oye, que ya, que fue el partido, terminaron de jugar. Y se fueron, po. Y era el entretiempo. Pero como sabían tan poco de fútbol, cacharon que dejaron de jugar y se fueron del estadio. Porque era el entretiempo, así de futbolístico era Borges. No, Borges estaba preocupado de otras cosas. Escribía como los dioses, un pelotudo. Sí, apoyaba toda dictadura y movimiento fascistoide de Argentina. Le gustaba el orden, como buen matemático decía. A propósito, bueno, el artículo... Vino a Chile durante la dictadura, va Jorge Luis Borges, acá. Hay una visita, hay como una oncecita que se tomó con Pinocho. Bueno, admirador de Franco. Sí, a propósito del orden, bueno, el artículo que sacó ahí el mostrador del PC como el partido del orden. Que ahí hablaba de Telier, de que no hagamos casas de brujas. No lo vi. Estaba bien interesante, así como diciendo, no, es que en realidad no sigamos investigando tantos temas. Y esas eran las últimas declaraciones. ¿En serio? Sí. Bueno, le dije es que lo como... Voy a echarle una miradita. Es así, muy al estilo Peña y Lillo. Las últimas declaraciones de Guillermo Tellier. Ahí está. Sí. Ahí lo estoy buscando. Sí. Bien, bien interesante. A mí me... Ya, gente del TL, por mientras puede perfectamente también... ¿Pedir sus temas? No, hay que pedir sus temas. Sus temas de conversación, sí. ¿Para qué vamos a ir hasta ahora con la pausa? Pero vamos con propongan pausa, también sus después. Temas mientras yo leo lo que me estaba diciendo acá. ¿Quiere decir que no vamos a ir a pausa? No, más tarde, supongo. ¿Qué quieren ir a tomar desayuno? ¿Están tomando desayuno? No, voy a buscar más café por mientras. Ah, eso pero sí. Pero no abandona, entonces mientras el tuyo está leyendo. Tú vas a buscar desayuno. ¿Por qué no está contando su vida? Yo tengo que contar mi vida. No la cuentes, por favor. No la contaré. Presidente del Partido Comunista entra con todo al Partido del Orden y dice que los fiscales tienen gran responsabilidad de cómo sigue la institucionalidad de este país. ¿Me estáis? Sí, pues eso es lo que decía, así como, oye, atentos fiscales. Yo no crearía tanta expectativa en la población, los fiscales han estado bien, pero esto no puede convertirse en una casa de brujas de todos los políticos. ¿Cachai? Oye, Guillermo, ¿qué te pasó? Compañero Guillermo, del Frente Patriótico. ¿Cómo se llama? No era Felipe. Bueno, da lo mismo. ¿La chapa? No me acuerdo cuál era la chapa. Salió a criticar la casa de brujas de todos los políticos. El último que dijo eso... Se fue cagando. Está mal, Guillermín. Tranquilo con eso. Hoy a mí me cantó el juego aéreo de México. Por ese lado se vio bajo el nivel de Chile. Ella, la arquera. ¿Quién? No, la Inés. Alanis. Sí, po. Ella, la Ochoa de México. Oye, me echo de menos Ochoa. Me lo recuerdo, Ochoa. Sí. Eso es porque, como decía alguien acá, están concentrados para la Copa. Campeonato de la Copa de Oro, ¿cierto? Parece que sí, pues, la Copa de Oro. La Golden Cup. En fin. La Copa de Oro, aquí está. Lo decía Carlos Papaschiaro. Así la cosa con el fútbol. Yo hoy día me levanté muy, muy temprano. No, mentira, no me acosté. Entonces estaba viendo tele en la mañana y era, bueno, fútbol. Y dije, cuando, sobre todo uno que se pierde ese tipo de cosas, dice, ay, voy a ver la noticia para ver los goles. Pero weón, bueno, te la repetían, y hoy el canal de al lado y están en la misma, así como, oye, por si no lo han visto. No es imposible no haber visto los goles del partido ayer. Tremendo, po. Tienes que haber estado muy lejos de una tele, porque incluso de lejos se ve así, pues lo muestran. No, yo estaba aquí con alguien viéndola, mientras estábamos trabajando, y nada, fue así como... Y estábamos viendo y en un momento como que estaba entretenido y la otra persona que estaba odiando a un tal Alejandro porque estaba editando otras cosas, se perdió gran parte del partido por eso. Editando cosas. Editando un programa que decía que tenía como 4 volúmenes distintos dentro del mismo programa. Eso no más voy a decir. Ah. Desde Radio La Pólvora. Oye, y sigue la polémica. Sigue la polémica. ¿Cuál polémica, la del bombo? Quiero salir del fútbol y sigue la polémica, po. Oye, abandonemos el fútbol. Es que no podemos, miráis para el otro lado, una pelota de esto para allá, un comentario. Acá Claudio Bravo alegando, no es normal que jugando en casa la gente silba o esté callada. Yo creo que hay que hacer un desorden en el estadio. Sí. Para estos cabros sientan la presión. Ahí, oh. Bengala. No, pero ahora cuando entre el bombo y entre con las bazucas. ¿Qué va a cambiar? Entre con las bazucas, con el... Super Saiyajin. Es que sabéis que yo estoy cachando que el viernes se va a poner esto medio... medio chauvinista. Sí. Patriotero. Estoy cachando. Oye, todavía siguen hablando de fútbol. Ya salgan de ahí, por favor. ¿Pero de qué? ¿El TL no está obligando a hablar de fútbol? Marcia Román nos manda una primicia. Dice, el Papa Francisco llaman comunista a quienes defienden a los pobres, el ciudadano. Esa weá es del año pasado, po. Es como, oye, exclusiva, el Dalai Lama es marxista, ¿cachai? Esa weá, mira, weá, caleta de años, solo esa noticia. Esto fue una conferencia hace mucho tiempo. Déjame meterme, ¿a quién nos envía el ciudadano.cl? Estoy viendo. Llaman comunistas a quienes defienden a los pobres. Además, si lo hizo el ciudadano, tiene que ser verdad. Ah, pero que lo saca de Cuba Debate, y Cuba Debate a su vez lo sacó de... Ahí está. Sí, esto lo dijo el año pasado. De hecho, lo conversamos en su momento determinado con Bolívar. Y que tiene que ver también con este mucho tema del marketing también de Bergoglio, digámoslo. Papa Francisco... Que tiene todo un discurso, una forma, gestos muy potentes. Es un Mujica del Vaticano. Es un Mujica del Vaticano, todo el rato. Ese es el modelo que se adoptó y el modelo que se siguió por parte del Vaticano, y yo creo que ha sido re efectivo. O sea, no se ha hecho mucho, pero todos consideran que es el Papa más genial del mundo. Y claro, con un carisma distinto a Juan Pablo II, de hecho mucho más carisma, encuentro yo. Pero tampoco hace mucho. No ha cambiado gran parte de la curia, no ha sacado la gran cantidad de corrupción y pedofilia que hay en la curia. Todas esas cuestiones sí se mantuvo, así los motivos por qué de hecho Ratzinger abandonó el papado hasta ahora todavía permanecen. Pero todo lo quieren. Funciona así, es como muy Mujica en ese sentido. Que también dice cosas muy lindas, pero... Sigue mucho bla, decís tú. Mucho poco, bla. Poco acto. Sí. Poco acto, sí. O sea, Mujica es lo mismo. O sea, se está probando el... ¿Cómo se llama el TPP de allá? Se me olvidó el nombre. El TISA. TISA. El TISA. Que tiene a otros países, que son más países que el TPP. Y que dicen que es peor. Sí. Dicen que es peor. Pichi Wenchu dice, seguro que con el costo de la entrada iban a ir las barras bravas. Las que quedan sin voz después del partido, pues, puros pozón. Eso dice. ¿Cierto? Cierto. Ok, cierto. A ver, no sé, no estoy sacando del sombrero algo, pero a mí me llama la atención en Chile el tema de las entradas. No solamente con el tema del fútbol, todas son carísimas. Bueno, ¿qué onda? Y todos van, y pagan así. Oye, viene a Chile y todos dicen, ay, por primera vez a Chile. Todos dicen lo mismo, después pasan viniendo. ¿Cómo es Mar Serrano? ¿Qué pasa viniendo? No, te haré otro ejemplo, pero bueno. ¿O el de Finnomore, cómo se llama? Mike Patton, que es chileno. Mike Patton tiene una casa en Maipú, güey. Tiene más propiedad en Chile que Vittori. De hecho, tiene negocios con Vittori. Sí, no, hay gente que pasa viniendo, como Mike Patton. Lo que pasa es que no es que Mike Patton venga harto, lo que pasa es que viene con distintos grupos. Lo que pasa es que Mike Patton no es que venga harto. Viene con Fantomas. Es que sale harto de Chile. Ah, bueno, puede ser otra vez. Creo que está, la otra vez lo vi ahí en Manuel Rodríguez, sacando un carné ahí en el registro civil, ahí al lado huérfano. Es que una vez que yo fui a estar en el registro civil porque tenía que renovar mi carnet, cosa que odio, y me encontré con Pepe Out. Oh. Ahí vienen, ¿qué hice? ¿Qué? Nada, po. No, Joaquín, mentira. Sí, agarré la mano por sí, andaba con mi vieja. Y mi vieja me dijo, ese loco no es el mismo, le dije yo. Ese es. Y dije, hoy vamos a cuidar, no nos vayan a asaltar acá. Hay mucho político dando vueltas. El tío miró así y sonrió. Y siguió caminando con su gorro. Ahí. Habanero. Pero el tema es que cada vez que pienso en Pepe Out, me acuerdo de esas terribles fotos. ¿De esa foto desnudo con el pelo largo? Sí. Y me perturba. Linda la foto. ¿Te confunde? No, no me confunde. Ah. Pero, ¿por qué tengo esa... Es muy artística. Es muy artística. Es como en un yate así. La que sí es noticia más fresca del Papa es que el anuncio de juicio a pedófilo de Iglesia, sí, de República Dominicana, Estoy abriendo. Esa bien. Sí que es la hora. Ahí que se haga algo por alguna buena vez. Ahí, esa es la hora, digámoslo. Sí. Acá Periodismo Ciudadano nos dice, el recién designado director de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, aparece en un caso de violación a derechos humanos. Uy. Otra vez errando en las designaciones. Sí. El juicio vaticano contra el ex nuncio acusado de abuso sexual de menores en República Dominicana. Si me acuerdo de este Joseph Veselovsky, acusado de abuso sexual y pornografía infantil. Tremendo. ¿Ese era el cura que pagaba? ¿Qué pagaba? ¿Que pagaba por sexo para los niños? No, supongo que sí. No podría contratar, no estoy tan a caballo respecto a esa... De ese caso, pero lo conozco el caso, pero más allá de eso. Sí, se cura de edad, sí. Oye, sería... Estoy mirando acá lo de Memoria Viva, que nos mandan un link. Memoria Viva, que siempre ha sido una fuente para nosotros muy importante. Sí. Igual que Archivo Chile y todo eso. Héctor Espinosa Valenzuela, detective de investigaciones, fue acusado y procesado por el homicidio de Claudio Rogelio Soto Robledo. Hecho ocurrido después de una fiesta. El crimen fue presentado ante el octavo juzgado del crimen de San Miguel. Claudio Rogelio Soto Robledo es uno de los denominados casos sin convicción, luego de ser investigado por la Comisión Rating. Estos casos representan la situación de 642 víctimas. Piden que la moneda clave lo investigue el jefe de investigación y de la CNI. La misión solicita además que se informe la eventual relación entre el encargado de la Jefatura de Inteligencia Policial, la JIPOL, Héctor Espinosa Valenzuela, y el crimen político de Claudio Rogelio Soto Roblero, reconocido como la víctima de violación de los derechos humanos en el informe Rating. Según consta en la página Memoria Viva, el homicidio de Soto a manos de un detective, Héctor Espinosa, fue investigado por el quinto juzgado del crimen San Miguel. La CUT también pidió información sobre la acusación que hiciera la Contraloría General de la República contra el director general de la PDI, Marcos Vázquez Mesa, por incumplimiento de su deber de probidad lo referente a la omisión de las declaraciones de interés y patrimonio. La multisindical pide que se aclare si el gobierno de Sebastián Piñera verificó tanto la investigación administrativa. Sí, pero estamos hablando del caso de Héctor Espinosa. Está recién nombrado... director de la PDI. Qué hábil, ¿eh? No, pero de nombrar gente idónea este gobierno la tiene. Lo hacen adrede, como un plan así. Están, no sé, quieren generar una crisis. Le están haciendo jugar a la derecha. ¿Qué están haciendo? Sí, es una pregunta bien interesante. Porque así ya... ¿Cómo es posible que todas las designaciones la estén haciendo tan mal? Cuesta pensarlo, cuesta imaginarlo en realidad. Sí. Porque están todas muy, muy mal hechas. Así. Ojo, lo... ¿Cómo lo googlean antes, decís tú? Claro. Lo designó hoy día. Estate, ¿eh? Pero, ¿cachai? El primer googleo te aparece Memoria Viva. Así, es así de simple. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo es posible de que no investiguen esas cosas? Pero quizás ya no les importa ya, po. Bueno, les recomiendo la presidenta que hizo poco. De hecho, ahí deberías ponerlo con el tema y deberías poner ahí. Sí. Está ahí en la página de la radio. Sí. Está, sí. Cae como anillo al dedo para explicar en realidad cómo ocurre algo así. Ajá. Y Lisa Monti dice, buenos días, los pillos de mi pega me habían cambiado la clave, pero acá estoy. Qué miserables. ¿Cómo te cambian la... Qué atro. La clave. Oye, qué tremendo hoy día lo de... Lo de el nombramiento de Héctor Espinosa Valenzuela. Es que es terrible. Así ya una de las decisiones más... Es que violenta, po. Ese es el tema. Una decisión que violenta. Cuando hay violación de los derechos humanos, no debería tener ningún tipo de cargo. No debería estar ni siquiera en la institución. No debería estar libre. De partida. De partida. No debería estar libre. De partida no debería estar libre. Exacto. Segundo, no debería estar en la institución. Y tercero, así ya... que es como el colmo del colmo del colmo. Que más encima lo asignen. Es que le, claro, lo asignen director. Mm. Eso ya, ya es vergonzoso. Y insisto, pone el nombre sin ni siquiera poner violación a los derechos humanos. Pone el nombre en Google y te aseguro que aparece Memoria Viva de los primeros. Mm. ¿O no? Entonces, así es. Llegar y buscar. Entonces, cuando hay llegar y buscar y se hace este nombramiento... ¿De quién depende el nombramiento directamente de...? El nombramiento depende ¿Quién lo asigna, sí? Depende del Ministerio del Interior, ¿no? ¿Ministerio del Interior? Y Presidencia, ¿no? ¿Toño? ¿Toño? ¿Otra vez se nos fue? Sí, que fue. Estoy leyendo cosas, pero por favor, usted que están ahí tomando café... El nombramiento de... del tipo. La presidenta. Directamente la sí, presidenta. Sí, la presidenta. La presidenta Bachelet. ¿Qué otro? Claro, entonces ya otro más. Otro más. Y yo creo que esos antecedentes se manejan. O sea, no vengamos a decir que no se manejan esos antecedentes, de que ahora se va a enterar por la prensa. De hecho, lo confirma. Estoy acá leyendo Chilevisión. Héctor Espinosa, el próximo director de la PDI. Es de Concepción, la persona de la octava región. Mira, estoy leyendo ahí. Aquí tengo los antecedentes ya más finos, que está leyendo otra cosa también, pero el gobierno nombró como nuevo director de la PDI, que va a reemplazar a Marcos Vázquez, a Héctor Espinosa Valenzuela. Antes de que se zanjara el nombramiento, también se barajaban los nombres de Víctor Doloso Díaz y Leonardo Vicuñas Vilche. A Espinosa se le conoce al interior de la institución policial al mando continuidad, pero dicen que le jugarían contra su bajo perfil, lo que en todo caso se entendería por cuando ejerció como director de inteligencia, la JIPOL, la que estábamos hablando delante. Sí. Espinosa es oriundo de Concepción, pocas cosas salen buenas de Concepción. Le reconocen la profesionalización de la institución y le achacan fracaso en el caso Bombas, aunque no se le ha vinculado nunca directamente. El nombramiento de Espinosa se da en medio de la coyuntura de los casos de corrupción en la política, donde la PDI ha tenido un activo rol en la incautación de información desde la empresa. Asimismo, la designación también se enmarca en las críticas por supuesto secretismo y desprolijidad en los nombramientos del gobierno, sobre todo por el impasse vivido tras la caída de Jorge Insunza tras 27 días en el cargo. Espinosa se empeñó entre los años 2001 y 2002 como jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana y luego como jefe de la Brigada Investigadora de Delito Económico en Concepción entre el 2005 y 2008. Más tarde fue jefe de la Prefectura Provincial de Concepción y también prestó servicios como jefe policial de Tarapacá en el 2010. Interesante, estoy leyendo de Clinic, que no nombra el caso de derechos humanos, pero sí dice asimismo la designación. También se marcan las críticas, por supuesto, secretismo y desprolijidad en los nombramientos del gobierno. Sobre todo por el impasse vivido tras la salida de Jorge Insunza. Y así, de nuevo con el caso de Héctor Espinosa. No te puedes pasar. ¿Y cuánto durará? ¿Se caerá o se mantiene? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? No iba a ser vergonzoso, pero no sé si es que sea tan fácil. Va a empezar a salir el pasado del tipo y ya, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto duró el último? ¿El récord? ¿Cuánto llevamos? No, fueron 3 semanas el que... Puede durar menos. Yo creo que ya la próxima... O sea, en estos días ya era. Claro, la diferencia es que Insunza... Hoy día es martes, de aquí al viernes, la próxima semana ya era. Insunza públicamente no se supo al tiro de este caso. De hecho, duró bastante poco cuando ya se publicó. Lo que ocurría con Codelco, con Luxig, etc. Acá ya se sabe ya desde el mismo momento del nombramiento que es responsable de violación de los derechos humanos. Que no es un tema menor. O sea, un tema sumamente delicado. Exactamente. Y que lo tengan ahí, yo me parece casi una no una bofetada, por decirlo bonito, es un charchazo a la gente, ¿cachai? Así es un charchazo en el mismo tiempo que, sí. que se le está dando la espalda a los expresos políticos. Se le está dando la espalda, justamente. Se les desalojó de... Estamos en un momento súper complicado y más encima se les desalojó, como tú decís. Y más encima de este nombramiento, yo lo encuentro ya, es reírse en la cara de todo. Es una bofetada a los derechos humanos, lo que ocurrió últimamente en el último tiempo. Así, sí. No hay otra forma de decirlo. Este nombramiento, el no respeto a los expresos políticos, en una mesa de diálogo sin ningún tipo de voluntad también, sí, que ya se está denunciando justamente. Sí. El desalojo que se le hizo, de hecho el otro día, de hecho hoy día había una, en el Codepo había una, iba a haber una rueda de prensa respecto a lo que pasó del desalojo del PS. Así que ahí vamos a ver qué se hizo ahí. Y todo eso, ahora claro, coronado con este nombramiento, a mí me parece ya es vergonzoso. Y es que es, pero más que vergonzoso, pues llega a dar asco ya verlos cómo nombran a los propios torturadores, gallo, allí, y los tienen ahí en cargo. No sé, yo la verdad que lo encuentro. Aparte que las mesas no han sido denunciadas por el tema de que tienen muy poca voluntad de poder llegar a acuerdo. Y resulta que estamos tratando un acuerdo ya acordado hace años atrás. Entonces no entiendo, la verdad. Viniendo de supuestamente una expresa política también. Claro, que ahí por eso es muy bueno el artículo de Víctor. Sí, que está ahí en la radio artículo. Porque explica. Búsquenlo en www.radiovillafrancia.cl. Sí. ¿Cómo se llama? Michelle Bachelet, la presidenta que hizo... Que hizo poco. Bachelet es la presidenta que hizo poco, a sí, propósito del caso de derechos humanos. Mm. Y que por lo que se ve, seguirá siendo poco, casi nada. ¿Sí o no? Yo creo que más que poco, la verdad es que la tipa no ha hecho nada. Ahí están todavía los expresos políticos. Sí. Sí, imagínate. Esperando, luchando. Mientras Bachelet, claro, está haciendo estas cosas. Perturbante. No hay otra forma de decirlo. Bueno, por lo mismo estaremos viendo, de hecho, lo que va a ir ocurriendo, de hecho, con esto. Yo creo que acá va a haber una buena oposición nuevamente a un nombramiento, a pesar de que esté la Copa América, yo insisto en eso. Yo creo a propósito que de la Copa América, Elisa Montes dice una cosa, me acerta, que comparto. Dice, resulta aún más agresivo que pongan asientos vacíos en el Nacional si en la praxis se pasan por la raja los derechos humanos. Mm. Exactamente. Es el tema, así como el gesto, el símbolo, el monumento, la cosita. Y tanto que le gusta acá al chileno los símbolos, los fetiches, la huevada, el tema. Ay, es que esto simboliza. En la práctica no sirve de nada. Como decía ella, pues más justicia menos monumento. Sí, loco, pero qué onda. Sí, porque ese es el punto, claro, les gusta porque así dan una imagen al extranjero, la noticia va a correr por las agencias de prensa diciendo, oye, el lugar vacío que dejó el en memoria gobierno, de todo, de memoria, claro. La gente que estuvo en el estadio y los muertos y todo el tema. ¿Cómo pero así? En la práctica, imagínate. De hecho, en la práctica le están diciendo a cualquier persona que da lo mismo si tú no se convierte en un violador de los derechos humanos en el futuro, uno puede terminar siendo director de la PDI, pues. Es el mensaje que se está dando, así es simple, no te vamos a condenar, no te va a ir a la cárcel, nada. De hecho, no te vas a ir a la cárcel. Claro, viola nomás, incluso viola, puedes llegar a lo más alto de tu carrera personal, habiendo violado derechos humanos. Ese es el mensaje. Con ese tipo de mensajes da lo mismo si está lleno de memoriales, si está lleno de museos de la memoria, que va a servir para la gente que de hecho no haría eso, que vaya. Gente que no violaría los derechos humanos, pero para los que pensarían en hacerlo, podrían llegar a hacerlo, está todo dicho de que no hay problema en hacerlo. Entonces él nunca más. Qué decepcionante. Es falso. O sea, huele bueno, falso. No es decepcionante, pero qué da lata, de verdad. Entonces. No. Entonces este es un gobierno finalmente, claro, y me refiero a la Concertación en general en realidad, que se ha dedicado a hacer muchos memoriales, se ha dedicado a hacer muchos monumentos, se ha dedicado a hacer muchos como gestos simbólicos. Salir a dar lástima. Claro, ir a Italia a hablar de derechos humanos. Mm. Sí, esa es la cuestión también. Sí, pues por eso te digo. ¿Te fuiste a Europa a hablar de derechos humanos? ¿Volví? ¿Y así este nombramiento? El pueblo unido avanza. ¿Cómo era? Jamás era vencido. Me acordé. De esa callecita de Roma. Sí, ahí en el mercado de Starch. No, encuentro que la desprolijidad es tremenda. Tremenda, tremenda. Es que uno se pregunta si es desprolijidad. Es que ese es porque voy a poner el cierto, nombre. Cierto. Voy a poner el nombre sin violación de derechos humanos. ¿Cómo se llama el tipo? ¿El nombrado? El recién nombrado. Sí. Digo al tiro, se llama Héctor Espinosa Valenzuela. Pon Héctor Espinosa Valenzuela en el Google. Y que quiero saber si es que aparece ya por lo menos en la primera página de la Memoria Viva. Que esa es mi pregunta. Si esto ya es que no ni siquiera lo googlearon, o lo googlearon y no hicieron caso. Porque, o sea, yo creo que es una simple búsqueda. Yo no sé qué mierda estás pensando, te lo juro. No sé qué mierda están tratando de hacer. De verdad que... Sí, pero el mismo, lo que pasa es que en Memoria Viva sale con... aparece con Z y en el nombramiento por lo menos aparece con S. Para despistar, Héctor Espinosa. Yo trato de pensar bien, generalmente, de que tiene que ver con temas de errores, así como ortográficos nomás. Claro. Pero no, pero... La sola sombra de que esté vinculado directamente a un crimen de derechos humanos, esto tiene que ver con un crimen del año 86, si no me equivoco, debiera ser motivo de cuidado. Pero parece que no es así. No es así. Parece que no es así. Eso no es importarle nada. ¿Qué es el problema? Que, o sea, insisto, que acá de los derechos humanos... Poco o nada, como decía Víctor. Y claro, nos conformamos y algunos creerán de que, claro, porque se va a Europa, y porque se hacen monumentos, se hacen museos, se está haciendo algo por los derechos humanos. Porque ella es hija de... Y pasó por un periodo de... Y la verdad que nada. Nada. Y lo vemos acá, lo vemos con los expresos políticos, principalmente. Los derechos humanos no son un tema en Chile, en realidad. No son un tema para el gobierno. Y así es simple. Si lo fuera, no pasaría esto. Si lo fuera, tendrían un trato digno y un trato justo los expresos políticos. Quienes dieron su vida, quienes entregaron su salud, quienes entregaron su años de su vida. ¿Alguien le puede informar, por favor, a la señora de qué se trata todo esto? Para que haga algo así. Hágalo por los niños. Yo me voy a pasar a otro tema. Vamos a estar ahí averiguando lo de Héctor Espinosa. Yo creo que es el mismo. ¿Será la misma persona, dice Periodismo Ciudadano? Todo hace indicar que sí, pero que es bueno investigar. De hecho, es la misma persona, el jefe de la JIPOL. Los dos son de Concepción, ¿no? Sí, de hecho. Yo creo que se equivocaron en memoria viva. Porque, o puede ser. O que porque por lo general, claro, porque Espinosa... Es que tienden a ocurrir porque quedan también las focas judiciales a veces... Es que, para que se entienda, para que lo sepa bien, en nombres y apellidos no hay falta de ortografía. De hecho... Por eso, porque hay Espinosa, por ejemplo, el Miguel Enrique era Miguel Enrique Espinosa con ese, de Concepción, claro. También. Hay Espinosas y Espinosas y Espinosas. Quiero irme a otro tema que tiene que ver con un reportaje que salió con respecto al tema de la... los linchamientos, ciudadanos y todo ese cuento. Pues estoy leyendo un tuit, está generando algún ruido, es de Marcela Bacaresa. Dirá, ¿qué cresta? Pero quiero leerle porque quiero llevarlo a la discusión. Dice, cuando en Chile podamos exigir mano dura contra la delincuencia sin ser tildados de fascista y pinochetista, habremos crecido como país. Esta es la parte graciosa y la parte pedagógica de este tipo de comentarios. Es bien llamativo cuando hay gente que habla de mano dura en este país, siendo que Chile tiene las más altas penas a propósito del tema de la delincuencia en el continente. Gana solamente Estados Unidos. Tiene una de las mayores cantidades en términos demográficos de presos en el continente. De hecho, los números, la estadística, lo cuantitativo, demuestra que Chile tiene más presos. De hecho, creo que le gana a Brasil, porque esto está variado en términos demográficos. En términos cuánta población realmente hay en un país, cuánta de esa termina realmente en la cárcel. Coincide, en este caso, de que esta gente que está en las cárceles pertenece a un sector social. En Chile están penadas cosas que en otros países no están penadas. Y hay gente que todavía habla de mano dura. Es bien loco. Porque la realidad no se condice con ese tipo de discurso. Es contrario. De hecho, vuelvo a insistir, Chile tiene la mayor cantidad de gente encarcelada, tiene las penas más altas, que se supone que son en términos coercitivos, y se supone que la privación de libertad, y las condiciones en las que están acá en Chile también, ayuda cuando la tendencia a nivel global es otra. Hay gente que pide mano dura. Que yo creo que lo único que en definitiva diferencia, por ejemplo, y en algunos estados de Estados Unidos que lo hace distinto a Chile, es la pena de muerte. Porque sí, es básicamente lo que están pidiendo. Yo creo que eso es para allá, ¿vale? Porque, ¿qué otra pena más? Si las penas en Chile ya son altas. Son altísimas. Como tú bien decías, son muy, muy altas. El grado, o sea, la tasa de encarcelamiento en Chile es altísimo. De hecho, ya no dan abasto a las cárceles. Se ha convertido incluso con eso en un negocio las cárceles. Es un sistema de concesiones donde una vez más se saca dinero del Estado, se le entrega a privados, o los privados administran cárceles concesionadas y ganan dinero por presos. O sea, tener presos en Chile es un negocio. Como decía, las penas son muy altas. Esto de la puerta giratoria es una falacia, pero horrible, porque en realidad mucha gente termina presa muchos años simplemente por delitos así de menores, muy menores. Y cosas que embargo, se nos vienen hartos recuerdos a la memoria con respecto a lo que pasó en San Miguel, pero bueno. Claro, el caso, por ejemplo, paradigmático de este cabro, sí, de que vendía CDs pirata, estaba en la cárcel San Miguel y terminó falleciendo, asesinado por el Estado, porque eso, no hay otra forma de decirlo, en ese incendio. Claro, y hablan de mano dura como si no la hubiese, porque en realidad, claro, se puede hablar de mano dura. De hecho, hay que hablar de mano dura porque hay mano dura. Hay una mano excesivamente dura, pero claro, lo que se refería Marcela Bacaresa es que hay los que están exigiendo mano dura, como si no la hubiese, son tildados de fascistas o de pinochetistas. Claro, ¿qué más quieren? ¿Quieren hacer una colonia penal en el sur? ¿Quieren la pena de muerte? ¿Quieren, no sé, volver a la vieja noción de pena aflictiva en donde se le pega latigazo a las personas cuando son delitos mayores? Lo curioso es que se pida tanta pena y tanta que sean en alto grado las condenas, pero solamente para los pobres, po, porque los otros nada, po, pasan ahí raspados y eso. Entonces no hay cárcel para ellos, nada de eso, po. Entonces lo que están pidiendo son penas duras, pero para los pobres, pues para la gente del pueblo nomás, pues. O sea, de hecho es peor, hay cárceles para ellos. Que en caso de que ya alguno cometa un delito demasiado grande, tiene su cárcel. Lo vimos en el caso, por ejemplo, el caso Penta, la Capitán Javer. Una cárcel especialmente para que ya, la gente pero rica... Filo, pasaron por ahí nomás. Claro, pero es para la gente con plata, cuando está el anexo capuchino. Una cárcel VIP para los pocos, ya los casos ya que no podemos defender y que tienen que ir a la cárcel igual, les tenemos una cárcel en mejores condiciones incluso. Por mucho menos a mí me secan en la cárcel, porque esos gallos pasaron por ahí nomás. Por eso. Pero claro, a eso me refiero, pero que incluso los que pasan a una cárcel de ya diferenciada de clase. A ese punto llega este sistema judicial que se vive en este país. Y el resto de las cárceles, claro, son para una sola clase social, donde parece que a ninguno le importa del resto de así que eso sea así. Para llegar a la cárcel hay que ser pobre. De hecho, esa es como la definición así más lógica, por lo menos para llegar, no sé, a Santiago 1, a la expedientería, a Colina, etcétera. Hay una definición de clase. Y claro, hay una definición de clase en todo, porque ponte tú, los controles de identidad no se los hacen a los de para arriba. Po. No, po. Se los hacen de Plaza Italia para abajo. Ahí se hacen los controles de identidad. ¿Sí? En las poblaciones, en las villas, aquí en la plaza. Yo voy saliendo de aquí de la radio, voy a mi casa, afuera hay una plaza y ya están los pacos controlando a la gente que está sentada ahí en la plaza, tomando el sol, lo que sea. Pero siempre están controlando. Entonces... hay una diferencia de clase atroz. Claro, y hay gente que pide manos duras, yo insisto, cuando no sé cómo no quieren que sean tildados de fascistas o pitochetistas, cuando en realidad esa es la lógica. Pensar de primero que con la mano dura se arreglan las cosas. Esa es la primera noción fascista y pinochetista que hay. O sea, y cuando dicen mano dura contra la delincuencia, mano dura contra el pueblo. Sí, esa es. Por eso me llama la atención y me indigna, de verdad. Porque cuando está el caso Penta, Sokimich y todo eso, ahí nadie pide mano dura. Po. No, de hecho piden lo contrario, lo acaba de decir ahí incluso sí, Guillermo Tellier. Ah, por eso te digo, nadie pide mano dura ahí. Po. Ahí lo que se pide es que se acabe con la casa de brujas. Que esto es una persecución. Esto es una persecución. Ahí es cuando se cambia totalmente el discurso y se da vuelta. Pero creer que además que con mano dura se arreglan problemas, eso es una noción clásicamente fascista, una noción, obvio. Es una noción del orden, pues, el orden se impone con la fuerza, el orden se impone con la violencia, el orden se impone forzando al otro justamente a tomar una posición. Esa weá que tienen de creerse dueños de fondo, weón. Claro. Ejercer poder contra la gente. Y lo segundo, es claro, es el punto así de, yo no veo así, me parece inconcebible pensar así, ¿qué más mano dura pueden haber en un sistema tan represivo, en un sistema en donde está hecho para encarcelarte, está hecho para que las cárceles, o sea, para que proliferen las cárceles, proliferen los presos? Uno no se imagina, claro, ¿qué más mano dura se puede pedir? ¿Qué quiere Marcela Vacarezza en realidad, por ejemplo, con eso? Pena de muerte. ¿A qué se refiere, claro? Claro, por eso digo, castigo físico. Gente que además ensalza también esta lógica de la detención ciudadana, de ciudadano no tiene nada. Y que detención tampoco, en la mayoría de los casos. En realidad es una especie de tortura popular, podríamos decir, y ni tan popular tampoco, que se ejerce contra una persona, que aplauden ese tipo de cuestiones y que después aplauden el que una persona se seque en la cárcel, como si eso fuera solución de algo. Y nadie se pregunta en realidad por qué esa persona tuvo que ir a robar algo, porque en realidad es un sistema profundamente injusto en donde la única posibilidad que tienes tú para comer, en muchos casos es pelarse algo, es recuperar algo porque en realidad te lo han quitado todo. Entonces pedir así mano dura a mí me parece que es una actitud totalmente fascista. Yo no creo que Chile haya mejore cuando la gente que pida mano dura no sea considerada fascista. De hecho yo creo que eso significa que estamos ya naturalizando a tal punto el carácter opresivo de esta sociedad que vamos a ser fascistas todos. Claro. O sea, de hecho agradezco que lo encuentran súper humano decir, por favor, pidamos más penas para la delincuencia, para proteger al pueblo. Bueno, es como tan contradictorio eso. De verdad, yo lo encuentro. De hecho, además, por ejemplo, eso también, así la cuando la delincuencia, no sé, el delincuente doméstico, también así a estos mismos tipos no le importa. Se le importa cuando en realidad van a Lo Barnechea, a Vitacura, a Las Condes a robar. O sea, ahí es cuando les importa, ahí es cuando son noticias, de hecho. Uno es cosa nomás de revisar las noticias. ¿Les puedo dar algunos datos? Sí, adelante. Estoy viendo, ahí tiré el tweet por si no saben de lo que estamos hablando. Estamos hablando de datos. La frase dice lo siguiente. Les leo al tiro los comentarios, porque hay varios que están manifestándose respecto a eso. Dice, cuando en Chile podamos exigir mano dura contra la delincuencia sin ser tildado de fascista y pinochetista, habremos crecido como país. Datos duros. Revisemos datos duros respecto al tema de estudios, por ejemplo, que hablan de este tipo de sentencias que escuchamos habitualmente de políticos, que hablamos de la puerta giratoria y todo el tema. Instalado por Paz Ciudadana, de hecho. Instalado por, precisamente, el tema de percepción de delincuencia, Paz Ciudadana, de Agustín Edwards, y de la cual fue directora muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, Javiera Blanco, actual ministra de Justicia, dicho sea de paso. Ex ministra del Trabajo. No es menor. Ex subsecretaria de Carabineros. Oh. Y Paz Ciudadana, por siempre. A ver, revisemos. La pregunta es la siguiente. ¿Es realmente permisiva la justicia chilena? Revisemos datos duros. Uh-huh. Entre el año 2013, en términos de un estudio, 266 de cada 100.000 personas estaba presa en nuestro país. Lo que convierte a Chile el país con mayor proporción de presos por habitante, solamente después de Estados Unidos. Solamente después de Estados Unidos. Esto es el estudio de The Hamilton Project. Lo pueden revisar, que la legislación está Estados Unidos, que tiene 110 personas cada 100.000 habitantes, y el Chile, que viene 266. Después le sigue Estonia, Israel, Polonia, México, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Hungría. Poner un ejemplo de los países que tienen menos población penal en términos proporcionales de 100.000 habitantes. Están Finlandia, Japón, Islandia. Para que tengan ahí más o menos cierta proporción. Chile es el que tiene mayor tasa carcelaria en Sudamérica. Otra cosa, datos duros, estos que están contrastados con estudios. El crecimiento de la población recluida en el país, de hecho, experimentó un alza desenfrenada durante la década pasada. Entre los años 2000 y 2005 subió un 10,5%. En el 2006-2010 saltó a un 44,9%, pasando a 33.050 presos del 2000 a 53.410 el 2010. Estos son datos del Centro Internacional para el Estudios Penitenciarios. O sea, cada vez se encarcela más gente. Para que quede, con pena efectiva me refiero. Están encarcelados. Ahora, hay otro tema, dato duro, que tiene que ver con el Estado garantista y que los jueces dejan libre y que lo escuchamos constantemente en las noticias. No, pero la puerta giratoria que habla. Esto fue desmentido por el propio presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien señaló con datos duros, esto fue durante una ENADE, que las cifras del magisterio desde julio del 2004 hasta el 2014, el Ministerio Público ha solicitado 250.000 prisiones preventivas. Cuando tú vas al juzgado, en un momento determinado se pide por parte del Ministerio Público o quien está ahí, la prisión preventiva, ¿cierto? Ok. De esas 250.000 prisiones preventivas, solo se rechazaron 2.800 casos. Datos duros. En verdad. Datos duros. No sabía que era tan poco más del 1%. Estos son datos duros. La cifra, en todo caso, no consigo en algunos estudios que cifran entre un 10 y 11%. Pero de la totalidad, si lo vemos bien, es la nada. Nada. De un Estado garantista. ¿Qué implica el Estado garantista? Para que se entienda bien de que uno es inocente, que se pruebe lo contrario. O sea, de hecho, no es cifras de un país garantista. Digámoslo. Y actualmente, según los datos de este mismo estudio que estaba nombrando, del Centro Internacional para Estudios Penitenciarios, dice que en Chile más de un cuarto, o sea, un 25,9%, casi un 30% de la población penal chilena está actualmente en prisión preventiva. ¿Qué quiere decir prisión preventiva? Que está en prisión mientras dura el juicio. Estos son datos duros. Wow. Datos duros. Bueno, por eso queda bastante claro el asunto. Eso sí, claro, no. Y la otra pidiendo mano dura. Sí, pidiendo mano dura. Como si no lo hubiese, por eso digo. Una cosa es hablar de mano dura, porque yo hablo que hay mano dura. O sea, nosotros lo vemos como pobladores acá en la villa, que hay mano dura. Todos los días y todo el día. Entonces, no vamos a la cárcel, pero la mano dura existe todo el rato. Sí, la mano dura es una institución. Y te meten preso por cualquier weá, si esa es la cuestión, de repente. No, y claro, está el punto ahí también de la prisión preventiva. Por eso decía, no son cifras de un país garantista. Supone que Chile, en el papel, es un país garantista. Lo que decía el Toño es como la definición más correcta. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero o hasta sea, que no se demuestre lo contrario, tú estás preso. Claro, por lo tanto, en la práctica no es garantista. No, po. Podríamos decir en términos así filosóficos, de la fundamentación del derecho, si uno va a ver los papeles, sí, uno es inocente hasta que se muestre lo contrario, pero no es inocente en realidad, porque en realidad te dicen que como era un peligro para la sociedad, y inmediatamente te tachan como un peligro para la sociedad, te privan de la libertad. Y eso lo hacen a todos, o sea, si estamos hablando de... 1 o 10% de las prisiones preventivas solamente se rechazan. Estamos hablando de que prácticamente a casi todos le están diciendo tú cometiste un delito, la fiscalía tiene casi la obligación de pedir la prisión preventiva y accede. Por lo que significa que en realidad, así en la práctica, no es un estado garantista. Como debería serlo, de hecho. Porque en realidad debería pedirse solamente prisión preventiva cuando realmente se fundamenta o se argumenta de que hay un peligro para la sociedad. Claro, porque después, ponte tú, sale el caso todo lo contrario, se verifica que efectivamente él no tenía nada que ver y resulta que nadie pide disculpas después, por todo el tiempo que estuvo encerrado en prisión. Ya lo hemos visto ya lo hemos pasado mil veces con todos los tongos que hacen y han tenido a los cabros ahí detenidos y ahora, luego... No. Claro. Ahora dicen aquí un par de cosas y esta a ver, esto tiene que ver con el Código Penal básicamente, y que es precisamente donde siempre se quiere endurecer. De hecho, en el Congreso se están viendo medidas. Si está, pues, respecto a los crímenes o delitos de cuello y corbata, Chile tiene las más bajas penas. Sí, de hecho. A nivel global. Claro. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, por muchas de las cosas que hoy día están siendo investigadas varios o las que terminan cayendo, acá en Chile las penas son bajísima. De hecho, ¿y si es que hay? Con suerte tienen pena efectiva de cárcel, me refiero. Si lo comparáis con OCDE, y ahí está la diferencia, porque Chile es el segundo país en el OCDE respecto al tema de población penal y en términos de pena efectiva, pero en términos de delitos de cuello y corbata, Chile queda relegado prácticamente al último lugar. Donde lisa y llanamente no hay pena efectiva. De hecho, tú no encuentras prácticamente gente que esté por delitos de cuello y corbata, o que hay grandes falcos, o por cohecho, o por un montón de cosas. Y que habría que reincidir muchas veces. Menos que sea un funcionario, por ejemplo, lo que hemos nombrado varias veces, hay funcionarios del Servicio Puesto Interno que están en prisión efectiva. Claro. El caso de Iván Álvarez, por ejemplo, que inicia el tema del fraude al FUT, el resto, afuera. Sí, no, de hecho, los crímenes de cuello y corbata, y también hay una definición también de cómo se estableció la penalidad en el Estado chileno, la penalidad en el Estado chileno que se copió del derecho español. Puta, si permitimos que un torturador esté en un cargo importante, o sea, los gallos estos de cuello y corbata están libres de polvo y paja para todos. Claro, ¿no? Y es porque 1874, un par de años antes se empezó a discutir este tema del Código Penal, había solamente un Código Civil en Chile. Y el Código Penal se establece justamente, uno para modernizar, porque en realidad estamos hablando de Alfonso no sé cuantito, era 7 partidas, un derecho muy antiguo, pero se estableció como un derecho que justamente lo que hacía era salvaguardar, y principalmente salvaguardar, la propiedad y la integridad física de la clase dominante. Y de hecho, así se estableció ese código penal, el primer Código Penal chileno, que es el que se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, principalmente uno ve que los delitos son delitos de la propiedad. Lo principalmente y lo más penado, obviamente, está el delito de sangre, que también es muy considerado en el Código Penal porque es una cuestión de convivencia, pero principalmente lo que uno ve es la persecución al delito de la propiedad, pero el delito de la propiedad del pobre hacia el rico, obvio, y no del rico hacia, porque de hecho los conflictos entre ricos en Chile se median por el derecho civil. O sea, yo tengo. Por lo tanto, ¿no va con cárcel? No va con cárcel, o sea, por ejemplo, si. Va con pago de multa. Claro, yo negocio con esa otra persona, muy honorable los dos, y vamos al tribunal civil. A una mediación entre ambos y todo el tema. Exactamente. Así se solucionan los temas. Así soluciona, claro. Acá no. Y acá no. Y el Código Penal quedó como un código y uno lo ve así. De hecho, me tocó estudiarlo. Como un código justamente hecho para el delito, el delito finalmente, podríamos decir, el intento de usurpación de propiedad. Y las penas son altísimas. Y obviamente toda la parte, podríamos decir, de cuello y corbata tiene mayores implicancias por lo mismo en lo civil que en lo penal. Por lo tanto, uno tiene que ser un criminal así de cuello y corbata reincidente, volver a hacer no sé cuántas veces para mismo. Para tener una cárcel una prisión efectiva, porque como te van a dar a lo más 5 años en un crimen de cuello y corbata. por intachable conducta anterior, que siempre te la van a dar, te van a decir esa pena no es efectiva. Por lo tanto, vaya a ser su casa. Hago un paréntesis para decir que esta breaking news en la última hora, Campus Miraflores de la Universidad Austral de Valdivia está en toma. ¿Rosilva informa? Rosilva, sí, pero una sonrisa de oreja a oreja. Rosilva, yo no sé si es profesor o agitador, pero muy bien. Lo felicito. Está ahí entre tu angulo. Más que chicle camina. Exacto. Sí. Lo felicito. Saludos. Sí. Hoy vamos a pasar toma. Pero, ¿por qué va a ser toma? Hagan una toma mierda, sí. Todos van a tener un 2. Sí. Así. Esa es la manera de coercitiva de generar movilización en este país. Un montón de profesores, cabros de miércoles, güey, movilícense. Bien, despierten. Bueno, ahí están los datos duros, se los dejo. Oye, muy buena nota de eldefinido.cl, que la pregunta es, ¿existe realmente la puerta giratoria en Chile? Y responde con datos duros, estudios. Y la misma fuente que se tienden a citar. Que eso. Lo gracioso es que Agustín Eduard logra instalar el tema de la delincuencia desde la subjetividad. La subjetividad. Ningún dato dura. Entonces, lo que tenemos en Chile es encuestas de percepción. Y además es muy fácil, porque mediáticamente, y eso es interesante, porque lo último que uno ve en la vida es la estadística. Es así cuando uno está viviendo en el mundo. Entonces, por ejemplo, a uno te ponen la noticia. Y te ponen al caso de que, del caso de ese 1% de personas que no le dieron la prisión preventiva y volvió a cometer un delito. Y te lo muestran en las noticias. Por lo tanto, lo que te hacen pensar de que esa es la normalidad y no es la excepción. Y ahí te cambian la percepción, pues te cambian la subjetividad y uno dice, están todos saliendo, la puerta giratoria. No, lo que te acaban de hacer es mostrar la excepción del 0,1% de los casos. Sí. Y te lo muestran como si ese fuera el 100% de los casos. Exacto. Y así funcionan los medios. Pues, y así ha funcionado Paz Ciudadana, Agustín Edwards, generando miedo en la población, generando este deseo de mano dura, generando el levantamiento de la excepción como una regla. Y finalmente generando la idea de que lo que importa es la percepción del delito. Y no en realidad los datos duros. Y por lo tanto los datos duros, los mismos que citaba el Toño del definido, están súper ocultos. De hecho, como que generalmente no se hablan de ellos. No están hablando de la estadística, no están hablando de los hechos reales del sistema carcelario, penitenciario y penal en Chile. De hecho, ¿en qué consiste eso? En generar, obviamente, una especie de estado policial desde la percepción. Exacto. A usted probablemente no lo ha saltado, me va a decir que sí, bueno, da lo mismo, para el caso, pero lo que importa es la percepción que se genera, el miedo que se genera. Evidentemente, generalmente, a ver, quiero ser súper claro porque este es un tema súper peliagudo, porque toca varias cosas al mismo tiempo. El tema de la delincuencia como problema en términos de carácter político que empieza a salir, ojo, no solamente en Chile, sino una agenda generalmente en la política a nivel global, parte desde un principio donde, bueno, termina la Guerra Fría. Ya no está el enemigo afuera que viene a atacarlo e invadirnos nosotros, sino que está dentro. Y que tiene que ver un poco también con la desconfianza, de la descomposición social en la cual uno está preocupado de lo suyo y que el otro le puede robar lo que tiene. En base a eso, y más allá del discurso típico del tema de la desigualdad, y digo discurso típico en términos de que se entiende de que el que está robando solamente lo hace porque existe la misma desigualdad, sino porque ya ni siquiera aunque sea eso, sino porque el delito se convierte en una especie como de motor de la historia. ¿En términos de qué? En términos de que mantiene una economía andando interna. Esto es un estudio que hicieron unos amigos hace muchos años. Tiene poder adquisitivo. De hecho, el tipo... A ver, quien comete un delito hoy día, una cosa muy loca, asalta a alguien, me roba inmediatamente un auto, lo que sea, lo hace casi para gusto personal. Es una cosa muy hedonista, muy nihilista inclusive. Recordando ese texto, al principio de los 90, se llamaba El Hombre Light. Y gasta plata. De hecho, el gusto no tiene que ver. Es que mira, sabes que yo robo, como era... un poco la idealización que había antes, robo para alimentar a mi familia, para alimentar a mi robo para comprarme un plasma, robo para comprarme unas zapatillas, porque tengo una sociedad en donde me dicen que eso será exitoso. ¿Se recordarán ustedes un reportaje en televisión que habían unos tipos que eran como, no eran los faranduleros, Eso era otro, sino que unos tipos que iban y carreteaban y grababan sus delitos cuando robaban el auto, y se iban a la discoteca y se compraban ropa cara y todo el cuento. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con tener el éxito a cualquier costa, porque es parte de un código social que se castiga, obviamente, a otro sector. Porque el que hizo gran fortuna cometió varios delitos para cometerla. Pero a un sector social se le castiga, finalmente, pero se le fomenta al mismo tiempo. Se le exige a veces. Yo acuerdo de un documental muy bueno que mostraba cómo en realidad es el negocio que tenía las zapatillas Reebok, Nike, en los guetos en Estados Unidos. Uh-huh. Justamente eso, era fomentar ese gasto inútil y hacer lo que y estos cabros tenían que hacer lo que sea, si era vender crack, si era robarse algo, ¿cachai? Para obtener esas zapatillas. Pues, y al final la economía de esos sectores se mueven a través de eso. A lo que voy es que está el problema de la desigualdad entre una distribución que genera un montón de condicionantes, un montón de cosas, porque tiene que ver con el entorno en el que te crías y un entorno psicosocial. Pero no estando eso, en sociedades donde, de una manera, que es cierto, el delito no se suprime, es más bajo la cantidad de delitos en países que uno puede decir desarrollado, etcétera, etcétera. No es que, ay, ya no existe delito. Existe. Pero son distintas las razones. Lo que pasa es que cuando hay desigualdad, existe ampliamente. Es en términos porcentuales muy alto. Pero tiene que ver con una sociedad súper enferma. Y tiene que ver con, yo no sé si ustedes vieron, estoy tratando de acordarme del nombre de esta película, que es una de las últimas de Sofía Coppola, donde trabaja Emma Watson. Que ellos asaltan casas de gente famosa. Ellos se meten solamente para vivir como la gente famosa. De hecho, está basado en un caso real en Estados Unidos. Los tipos se metían a las casas, qué sé yo, de Paris Hilton, le tomaban las cosas, se las ponían y se iban a carretear. Y ellos vivían y de una otra manera los terminan pillando todo el cuento, pero les da orgullo. Porque en definitiva yo encuentro que está súper bien, porque ellos son famosos ahora también, porque fueron delincuentes los famosos y también son famosos. Y tienen que ver básicamente con una sociedad enferma, ellos no tienen ninguna necesidad, vivían de buena familia y todo el tema, pero no eran los famosos, no eran la estrella de cine en la cual ellos le agarraban la chaqueta, se ponían su ropa, le sacaban la joya, todo el cuento, pero no era para, hoy las vamos a vender porque con esto vamos a alimentar y vamos a mandar a la cabra chica, mi hermana va a la universidad. No, era solamente el hecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene una sociedad que te dice que eso es ser bacán, po. Una sociedad donde te dicen que eso es ser exitoso. Ahora, una sociedad donde la inequidad y la distribución de la misma justicia es desigual, en la cual volvemos a el lugar común, y es un lugar común, porque es una realidad, los lugares comunes tienden a ser reales. El tipo que si yo está vendiendo CD termina en la cárcel y muere quemado en un incendio carcelario, y el tipo que robó millones y millones de dólares, que probablemente dejó a muchas personas con bastante problemas, termina preso, o sea, termina sin cárcel, sin nada. Ese es el tema. Y al final uno se da cuenta de que todo esto tiene que estar está sostenido por un sistema que fomenta el tema de la seguridad. De hecho, cada vez que hay una persona que se siente insegura, hay alguien que está ganando plata vendiéndole seguridad. Sí, claro. Que es lo que más ha aumentado todo el tiempo. Negocio de la alarma. Exacto. El de las cárceles. En Chile es un negocio bastante oscuro. De hecho, yo creo que es uno de los negocios más lucrativos, porque la subvención son como 600 mil pesos por preso. Y uno lo que ve que le llega a un preso es mucho menos que eso, claramente. O sea, en tanto alimentación. ¿Sabes tú que a mí, claro, y la gente tiene un mal concepto con respecto a los precios, porque más encima dicen que o sea, es harto la plata que se invierte, o sea, que se les da para mantener un preso, pero es poco lo que le llega al preso. Exacto. Y la gente piensa todo lo contrario. Que claro, que una vida, que viven gratis, que van a tener una vida de lujo. Que a ellos les conviene estar presos porque les dan de todo, más encima y todo. No, para nada. Y no es así, po. Para nada. Así. Además, también hay una serie de negocios internos en las cárceles, que son estos lugares donde empresas que lo utilizan de talleres de trabajo, en donde se paga una miseria. De hecho, un negocio que ya en Estados Unidos se convirtió en un negocio muy lucrativo. Muy lucrativo. Muy lucrativo, sí. De hecho, empresas que ya están tirando todo para allá. Claro, y utilizan a los presos como mano de obra esclava. Y te lo ven tan bonito, así como parten de la reinserción. Dice, oh, qué bien, porque ellos reciben un sueldo y como claro. No tienen gasto fijo y todo lo demás. Fíjate que la rehabilitación cuesta por lo menos 3 veces más barato que tener a alguien en la cárcel, en Chile. Claro. Pero la cárcel es un negocio redondo. La cárcel, de primero está la concesionaria que te vende la cárcel. La mayoría está licitada y privatizada hace bastante rato en Chile. Eso punto uno. Los servicios de la cárcel. De hecho, usted sabía de que se gasta más, creo que casi el triple, en la población penal que en educación. Sí. O sea, claro. El triple del voucher, entendiendo cuánto se gasta por estudiante. Ahora, uno dice, oye, ¿por qué hay que mantener el Estado y todo el tema? Anda a ver las condiciones carcelarias que hay, que existen. ¿Dónde termina para esa plata? Porque tampoco los sueldos de los gendarmes le dan. Es que ese es el punto. Hay todo un negocio gigante en el tema de la seguridad y en la paranoia, en la histeria. En que si tú no te has asaltado, ten miedo de que te puedan asaltar. Y se fomenta. Y eso genera una realidad también. Genera una realidad donde esas cosas terminan ocurriendo, en definitiva. Sí. Se fomenta aquello. Tristemente, claro. Es un negocio. Por eso, alrededor de todo eso hay negocio. La alarma, empresas de seguridad, las cámaras. En realidad, un montón de elementos que así se han fundamentado a través de esta percepción de la delincuencia. El aumento final de fuerza policial se ha hecho a través de eso. Oye, Profitador dice, ¿pueden escuchar nuestro programa sobre la cárcel? Que el que pasó anoche también acá. ¿El de 4 niveles de volumen? El que, bueno, lo vamos a subir nosotros porque está a buen nivel, está al mismo nivel casi todo. Pero ahí está el de profitando.com. De hecho, la próxima vez que viajen, en vez de viaje de placer, por favor, vayan a arreglar ese tema de micrófono volumen. Sí, me comisionan a ir. Tenía que faltar un jueves. ¿Y la última vez por qué no fuiste? Porque no estaba ni la radio abierta en esa época, se estaba en vacaciones. No tienen la llave. Sí, pues no. Sí. De hecho, pensamos hacer la reunión con resumen allá, pero la cuestión no hubo mano. Mala cosa. Sí, pensamos hacer todas esas cosas para que vea. Yo soy un buen tipo. ¿Tú eres un buen tipo? Un tema ahí constante cuando se está registrando un programa para la gente que haga podcast o lo que sea. Cuando uno está hablando, aparte de los filtros y un montón de cosas que se pueden hacer que cuestan bastante barato, que uno se ahorra, hay un montón de plata hoy día usando creativo, es que cuando se está registrando, uno tiene que estar mirando cómo se está registrando para ver las variaciones que hay. Ese es su referente. No lo que dice su audífono, su retorno y todo el tema. Uno se refiere ahí, porque es lo que está saliendo y cómo va a quedar registrado. Entonces, si ve que uno tiene los cuadros, el pico así alto, en, por ejemplo, acá, todos los programas que han grabado en la radio. Y estos programas se registran en un, marca la redundancia, programa de edición. Y al grabarse te van saliendo los gráficos. Bueno, tú te fijas en esos gráficos. Entonces, cuando está hablando otro, estamos viendo si es igual al de al lado y todo el cuento. Cuando veis que uno está así y el otro casi no se escucha, tenéis que ir arreglando. Y ahí tú nos haces señas y todas esas cosas. Y ahí, amablemente, uno le hace seña al resto. Amorosamente, tú no. De una manera muy, muy tierna. Sí. De una manera muy tierna nos dice, sí. Está ahí reventando. Está ahí. Sí. Siempre es con ternura. Sí. Siempre es con ternura. Carmen. Acá. Acércate al micrófono. No, es que tiene que ver con un tema. A ver, cuando nosotros hablamos, hablamos con el que está al otro lado. De hecho, y eso le cuesta a gente, por ejemplo, que, qué sé yo, va a un programa de radio, todo el tema, y te conversa para el lado. No tenemos esos micrófonos de $1,000,000 que tienen los programas y bacanes de radio ahí en edificio en Providencia. No los tenemos. Tenemos micrófonos muchísimo más baratos que eso, pero tenemos Vinter ya. Sí, ahí está el Vinter ya, mira. Profitador, herido en su ego, dice, ¿no estábamos hablando de la cárcel? Ah. ¿Por qué nos desviamos, dijo? Sí. No, solamente quería decir, es que de hecho ayer montaron otra cosa y todo el cuento y había otra persona haciéndolo. editando todo el cuento. Y se acordaba de Conce, pero de una manera increíble. Indica que era una persona como bajita. Bajita, bajita. Como sí. Parecía un Ewok. Una cosa así, muy tierna, sí. En cualquier momento lo iba a salir. Igual pelean, son combatientes. Lo uf. Y de hecho, la guerrilla, ese... yo, puta, hicieron caer un imperio. Sí, pues. Hicieron caer un imperio los Ewok, fuera de broma. Si no es chiste. La venta de vacunas también es parte de cómo los venden seguridad. Es un tema, sí, un tema más fino. Yo creo que es discutible caso a caso. En ese, valga la redundancia, en ese caso es discutible en caso a caso. Sí, de hecho, el otro estaba hablando de temas de vacunas, pero... O sea, de que nos vacunan a diario ya otro tema. No, claro, de hecho. De ahí que todas las vacunas son malas y todo sí, el cuento. De que esto es una conspiración del grupo Bilderberg que se junta hoy día. De hecho, le mostré el cangrejo. Sí, de hecho, a transmitir hoy día en se vivo. Junta el grupo Bilderberg. Vamos a transmitir en vivo desde Bilderberg. Junto a Rockefeller, tenemos nuestro periodista, mandamos un periodista. Qué bueno. Pero esto no es una conspiración, no todas las vacunas son una conspiración, hay algunas que claramente son inútiles, pero... son parte del negocio y que claro, se compran así, como claro, el Tamiflu que se compró ahí, pero todavía quedan cajas ahí en el Minsal. Y otras que tienen que ver ya con tema de peligro, porque tenemos que entender también que la sociedad va avanzando y tiene enfermedades propias de su contexto histórico. Claro. De la realidad de la aparte alimentación, la alimentación que tiene, de esto. No, van evolucionando también. Van evolucionando los mismos laboratorios que después sí, te quieren el negocio y te podés morir igual. Sí. Pero es discutible caso a caso. Mm. Caso a caso. Ahí siempre ha estado la polémica porque hay un movimiento también global contra el tema de la vacunación. Así es. Y ahí siempre están discutiéndose datos respecto a lo conveniente o no conveniente. Los Simpsons una vez sacaron cuando terminaron en la isla. Sí. Cuando terminaron en la isla. Vacunaron a Homero. Sí, pues, cuando terminaron en la isla, sí, pues cuando sale un koala ahí medio malo. Ah, sí. Con el antifaz. Claro, y eran como animales. Sí. Sí, pues y él cuando tenía su website algo de Homero, no sé cuantito, y que inventaba puras cosas. Y se le ocurrió inventar algo que era real. Sí. Y lo llevaron a la isla. Sí. Gran capítulo nuestra... Sí. La cultura televisiva. Así es. Pero... Volviendo al punto inicial de esta polémica, tiene que ver con el tuit de Marcela Vacarezza, es decir, que es facho. Sin sustento y todo el tema. El aumentar la pena, el tema de la puerta giratoria, el que si se aumentara los delitos, la pena de los delitos y un montón de cosas... Cosa que no se condice con la realidad, con los datos. Y eso es facho. Eso es fascista. Claro. Que la explicación, el fascismo siempre busca la explicación simple. La explicación de que tú no reflexiones mucho, no contrastes las cosas. De hecho, más emocional que racional. Exacto, siempre. Apela a eso. Apela a eso. Así que... Es terriblemente facho. Oye, ¿por qué Donald Trump es trending topic? ¿Murió? ¿En serio murió Donald Trump? Justo en el día que se junta a Bilderberg. Todo calza. No me estoy jugando. ¿Se murió? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Donald Trump anuncia que entra a la carrera por la Casa Blanca. El descaro total. Sí. Va Clinton. Se repite. La, el mundial, va Clinton. Va otro Bush. El tercero vendría siendo la Casa Blanca. Si es que llega a salir por los republicanos. Bueno, ahí está la pelea también con el otro de la Florida. Y ahora entra Donald Trump. Ojo, recién acaba de anunciar Donald Trump que anuncia que busca la presidencia de los Estados Unidos. Es como la versión de Piñera. Inunda en la sensación del mundo. Sí. Berlusconi, Piñera, Trump. Ese es como el camino. Oye, buena, ¿eh? La trilogía. La trilogía. Berlusconi, Piñera, Donald Trump. Me gustó eso. Ay, ¿por qué mete una Piñera ahí? Porque cae en el... Sí, bro. ¿Por qué? ¿Por qué empresario presidente, bro? ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de ese hombre? Sí, porque Piñera igual marca en ese sentido. como cuarto gobierno, quinto gobierno de la Concertación. Además, no, pero es estilo, es como el Berlusconi, por eso dice Piñera, ¿cachai? Así como el tipo que tiene esa postura así, además, así como, no, yo ya lo he logrado todo, así que ahora quiero ser presidente. Así, como el empresario que quiere, así, como el chicha, sí, claro, lo que le falta. Y Trump, hacer eso mismo, o sea, Trump... Me falta, bueno, bailar zumba, ahora, ¿lo hay que... viste? Ah, no, no lo vi, afortunadamente. No, estoy como veas amarrado en cables, sí. A ver, ahora no, sí, lo veas. Y claro, pues Trump, además, es profundamente ultraconservador. Es asquerosamente ultraconservador, Trump, así... ¿Peor de los de acá? Más o menos, es como un UDI. Ah. Es como Sarah Palin, de hecho es como, pero más inteligente, por supuesto, pero es como esa postura, así, pro pena de muerte, contra los inmigrantes. Ah, ya. Es bien violento que salga. Yo no creo que salga de todos modos. Finalmente, igual hay hartos candidatos, hay que ver quién gana las primarias en cada lado y ver quién resuelve. Pero sería muy malo tenerlo a él. Muy, qué muy malo. Loco, el mundo. Mira, se puso de los Piñeras. Se puso de los Piñeras, jejeje. ¿Loco? Sí, loco. Y lo acaba de anunciar Donald Trump. ¿Sabes qué? Me pasó una cosa bien loca. Me acordé de Ricardo Arjona. ¿Les pasó a ustedes eso, no? ¿Tenemos ese lugar común? ¿Cómo que por qué? A mí jamás se me pasa... Por la mente, Ricardo. A mí mucho, que no, pero es que no sé por qué. Uy, que va a estar buena la pelea en el Partido Republicano, oye. ¿Está Trump contra? ¿Está Trump? ¿Butch? Butch va de nuevo. Pero otro, el nieto. Pero que cada cierto año es como que, bueno, se lo dice. Cada cierto tiempo plaga. Hay un este. Es como los Walker en el Senado, que siempre hay un Walker en el Senado en Chile. Sí. Última hora, Donald Trump va por la presidencia de los Estados Unidos. Chúpate esa con mayonesa. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Así la cosa, ¿eh? Esto acaba de ser anunciado, pero recién. ¿Y cuántos van a ir ahí? El magnate de las bienes raíces, Donald Trump, anuncia la presidencia. Chan-chan. Donald Trump. Así nomás es la cosa, po. El magnate de las bienes raíces. Va por la presidencia. Lo que es el mundo. Gente que debería estar presa, va por la presidencia. Así es, po. Hablando del... De mano dura. Hablando de la mano dura. Y los especuladores, los que le quitan millones y millones y millones al pueblo, están ahí tranquilos, felices. Compitiendo por la presidencia. Del país más poderoso del mundo, para seguir. Si estoy acordándome de este tipo de apellido latino, que el republicano que tiene. Oh, se me olvidó. Sí, sí. A mí también. ¿Qué chicos, chicas, si se acuerdan, cubano, ¿no? Sí. Que era estadounidense, sí. Pero claro, su familia, claro, llegó de Cuba hace mucho rato. Anticastrista. Por excelencia. Sin duda. De hecho, apareció cuando fue todo esto con Obama y Raúl. Ahí, de hecho, apareció harto él. Pero no se me olvidó el nombre también. Así con el... No, las primarias de los republicanos va a estar buenísima. Va a estar... No, va a estar... A ver, esas primarias son muy entretenidas. Una lata al final, porque al final terminan siempre los mismos gobernando. Pero en términos de teleserie, de es entretenidísima. Es que saben hacer show de sí, política. De hecho, bueno, son los creadores del show. ¿Cosas así? No, ¿qué propuesta? El show es, claro, el todo lo que, la parafernalia que los palos que se tiran, son muy, muy entretenidos. Todavía está el caso de McCain con Sarah Palin, por ejemplo. Claro. De hecho, hay una película, se la recomiendo, que es muy buena, trabaja Woody Harrelson. Nunca la he recomendado antes. No, nunca. No, véanla. Julianne Moore hace de Sarah Palin. Bueno. Buenísima, buenísima peli. Para que veas el nivel de estupidez del republicano promedio. Ella es la gobernadora de Alaska. Que veía desde su ventana, veía a Rusia. cuando le decía así como, oye, ¿cómo va a mantener sus relaciones con ¿cómo se llama? Con Inglaterra. Dijo, bueno, voy a conversar con la reina y vamos a ver qué pasa. Dijo, oye, pero tienen primer ministro. ¿En serio? Bueno, en serio, fue en una entrevista en vivo, Sarah Palin. No, es un, fenomenal. Es un tema. Esto la talla tipo profitador. ¿Y sería Vincent McMahon su compañero de lista? Es el de la WWF. Profitador. Qué pesado. Así nomás, po. No más madura con el bullying, Antonio. Pero yo no estaba haciendo un bullying, estaba mandando un mensaje. Lo único que voy a decir a Profitador, Enzo Corsi. Enzo Corsi. Solamente lo voy a decir eso. De hecho, están mostrando la tarjeta acá. Oye, Donald Trump, qué impactado. Impactado. No, y eso demuestra lo fragmentado que está el Partido Republicano. Así después no tenían tantos candidatos en la interna. Por lo menos van tres. Por lo menos van tres. Por eso es entretenido. Ahora, lo potente acá es que gran parte de las elecciones... Acá se ocupa mucho el modelo estadounidense. Ojo con eso. Que se instaló por allá por el año 99 con la elección de Ricardo Lagos Lavín. Vino mucho asesor gringo en términos de lo que eran temas primarias, pero después de lo que tiene que ver con el show de lo que es una elección, de la plata, de la puesta en escena. De esta cosa de los grandes escenarios, los artistas, todo este show muy gringo, y de los asesores en particularmente, que se empieza a profesionalizar eso con la elección de Lavín, y se ocupa mucho esto, que es una puesta en escena, una parafernalia, el tema de los debates, el asesor, el maquillaje, todo este tema que lo hace, insisto, bastante, bastante entretenido, pero que es eso, un show. Al definitiva terminan gobernando los mismos. Ahora, la diferencia, y aquí hay un punto interesante, es que gran parte del éxito de una campaña tiene que ver con cuántos recursos tú cuentas. De hecho, en Estados Unidos está muy validada una cosa que acá se ocupa, por ejemplo, estas cenas con yate para pedirle plata a gente y que no se paguen impuestos y todas esas cosas. Cosas que no ocurre en Chile. No. ¿Ah? Que vaya a buscar a gente como Mario J. Paredes para tener el voto latino, todo el cuento, que a lo que se dedica Mario J. Paredes, este chileno que ya hace 40 años en Estados Unidos, se dedica a eso, a campañas políticas y a otro tipo de lobby, de la iglesia, particularmente la iglesia católica, en Estados Unidos. Y de hecho lo buscan, candidatos para ganar votos. Cosa que ya empezó, Hillary Clinton está en esa hace bastante, bastante rato, alejándose de Obama, Obama que va cayendo en la encuesta. Pasa también en el caso de, bueno, otro Bush que quiere ir a la Casa Blanca y empiezan a buscar ya quién va a financiar esta campaña. Pues eso, de una otra manera, demuestra gran parte de cuán avanzado o cuánto podéis sacar ventaja al otro. Y que aparezca Donald Trump. Le da saborcillo igual. Que un weón que tiene espaldas propias en términos financieros. Ahora, la campaña de Estados Unidos, puta, la plata acá, ¿cuánto gastó? Casi 6 mil millones, 3.500 y tanto, por lo menos en términos legales. Bachelet, esa bueno, no te alcanza ni para 2 días de campaña en Estados Unidos. Ni para 2 días. Igual hay que decir que además el sistema de financiamiento de campaña en Estados Unidos es bastante más estricto que en Chile, por lo menos lo legal. O sea, de hecho es más difícil violar ilegalmente. Por ejemplo, empresas no pueden donar en campaña. Solamente se pueden donar como personas. Grande Calfúlica, Marco Rubio, o Narco Rubio, como le dicen habitualmente, claro. Era el otro candidato Rubio. Republicano. Rubio, Marco Rubio. Sí. Cuba Libre. Ese tipo de boludo ese. Sí. Que tiene harto apoyo igual. Bueno, ya, y financian esas campañas de las personas naturales. Naturales, claro. No empresas. No empresas y hay un límite, hay un tope. Yo no puedo donar más de cierta cantidad de dinero. Y eso hace que el tema sea obviamente más difícil. Obviamente siempre hay arreglos y chanchullos por abajo. O sea, tiene que haber, pues, si la cantidad de plata que está diciendo el Toño de lo que se gasta acá en relación a lo que se gasta allá. Pero hay una cultura también bien grande de que la gente dona plata a su candidato. allá en Estados Unidos. O sea, de que yo soy, no sé, yo voy por Rubio y yo... Marcos Rubio. Yo voy a donar plata para la candidatura de Rubio porque yo creo que gane. No solamente sí. Marco el voto, sino que además yo dono plata. Y eso ocurre harto. Y de hecho, no se pueden hablar en ciertos tipos de actos, no se pueden hablar de que donen plata. Por ejemplo, de actos de partido, de los distintos partidos, tú no puedes decir, oye, donen plata acá. Tienes que hacerlo como piola, hay como un montón así, un protocolo, pero gigantesco. Igual obviamente se transgrede, pero hay una cultura mayor de que la gente que está apoyando a un candidato paga por ese candidato como persona, ¿sí? Porque yo estoy convencido sí, de pasan, que... Si pasan, van a las actividades, sí. Hay alguien que pasa ahí a retirar El gorrito, sí, literalmente. Recuerdo una cosa que fue como muy polémica con Obama, Gwyneth Paltrow, la ex de Steve Martin, o sea, de el vocalista de Coldplay, que en un momento determinado están ellos en California, en Malibu, si no me equivoco, en Los Ángeles, perdón, y hacen una fiesta muy, muy chic, muy exclusiva, y costaba tanto, qué sé yo, $2,000, $3,000, y era para donar plata para la campaña de Obama. Y genera también cierta polémica y todo el cuento, porque efectivamente hay toda una regulación respecto para hacer eso, que se da mucho. Porque lo más caro son dos procesos, por ejemplo, los que están en Estados Unidos. Las primarias, tanto republicanos, que son las convenciones demócratas y las convenciones republicanas, que básicamente lo que van ganando en Estados Unidos, mucha gente no entiende cómo funciona. Y muchos se sorprendieron cuando ocurrió lo de Bush con la Florida, porque sí. Ganan colegios electorales. ¿Qué quiere decir eso? Es como un voto indirecto. O sea, si tú te ganáis un estado, te lleváis los votos del estado. Y no todos los estados valen lo mismo. Hay estados que valen más y todo. Y en el caso de la Florida, que no vale tanto como otro, se convirtió en un nicho clave. Porque muy clave. El que salva. Sí, pero no por tema de votos electorales. Es porque es el que define finalmente. Es volátil. Exacto. Es muy volátil. O sea... mayoritariamente, de hecho, por ejemplo, los latinos generalmente, mayoritariamente, en términos de estadística, votan por demócrata. Pero no mantiene una tendencia. En el caso de Bush, por ejemplo, que hubo una pelea, de hecho, se llevó a la corte, estaba Al Gore en ese tiempo, el Bush, y de hecho hubo procedimientos judiciales para anular la votación en un estado... una pelea así, pero gigantesca, gigantesca, que demoró un par de semanas. Y finalmente se le terminó dando el estado de la Florida a Bush y terminó ganando las elecciones. No necesariamente por la cantidad de votos que había ganado. No sé, es una cosa muy, muy, muy loca, muy rara. Pero se gasta muchísima, muchísima plata y todo vale. Por ejemplo, el tema de los artistas, el tema de cuánta plata, y es muy, muy caro todo. Porque recorren el país y andan en caravana y todo el tema, y todo es gasto. Entonces se da mucho el tema del financiamiento. Por eso probablemente va a causar sorpresa. Donald Trump es un multimillonario, es un magnate. O sea, se puede autofinanciar solo. Pasa como el caso de Piñera. El Piñera, en gran medida, fuera de toda broma, su campaña, independientemente de lo que podían opinar gente dentro de la misma alianza, que no le tenían buena a Piñera, da lo mismo, el loco tenía espaldas para llevar una carrera presidencial solo. Ahora, hay gente pelotuda que dijo, ay, este weón tiene plata, no va a robar, porque ya tiene plata. Esa es típica lógica gil, o como, ay, saquemos a, qué sé yo, Bachelet para que no salga a la derecha. Esa lógica simplona. Financió gran parte de la campaña de su propio bolsillo. De hecho, ahora se ha descubierto, bueno, como lo sabrán todos, de que a través de la venta de LAN, que se la termina entregando en términos de controlador a la familia Cueto, termina dándole plata a RN. Claro. Harta plata. Me imagino. No tiene que haber salido y eso muy lo posicionaba, barato. Y eso lo puso también en contra, ojo, mucho rato con Carlos Larraín, que era el otro financista potente de RN. Es un tema. Todo un tema. Financiamiento de campaña. Sí, era un dato rosa lo de Coldplay, lo sé. Era un dato muy de Vanity Fair. Yeah. Lo sé. Y Entertainment Television. Oye, están atentos nuestros auditores. TZM. Sí, pues sí. Hay que ver. Grande Esperanza. Profitador, solamente para enmendar la página, dice, es que son amigos, po, hasta ha salido en la lucha libre Trump. Eso, a propósito de Vince McMahon. Solamente eso. Ay. Decir solamente eso. Me parece. Oye, notición mundial esa, ¿eh? Más que mal. Estamos hablando de la Casa Blanca, que el Olimpo del Imperio. Claro. No es menor. El tema es que está como complicado, igual. Porque, de la demócrata, Hillary Clinton. Y los republicanos vienen Donald Trump, Bush, Marco Rubio. Yo creo que el mundo viene mal. Mal. Ah, prepárense para la Cuarta Guerra Mundial. Ninguno de esos bonito, bueno. Aquí alguien me va a decir que seguramente Obama era mejor. No estoy diciendo que es. Pero por lo menos tenía buen marketing, hay que reconocerle a Obama eso. Si hay alguien, por lo menos en la primera elección. Sí. Qué marketing. Si uno prácticamente estaba votando por Martin Luther King, ¿dónde? Nunca fue. Pero había toda una parafernalia, el Yes We Can y toda esa vaina. Obama marca un punto de inflexión en el marketing político. Que después muchos empiezan a copiar. Es que el color además le favoreció mucho. Qué racista tu comentario. No. Lo digo por el tema de que ganó muchos votos. Ridículo. No lo estoy diciendo. Es que al final la publicidad o el marketing político aprovecha la novedad y las diferencias como una forma de hacer marketing. Pues lo mismo se hizo con Bachelet. Sí, obvio. Ah, la primera presidenta mujer. No, por supuesto. Eso y claro, eso genera un hecho histórico. Como la gente, y la segunda presidenta mujer. Claro. Y como a la gente le gusta, y hay como un gusto de participar, de ser parte de un hecho histórico, uno se termina sumando a eso. Entonces dice, yo voté por la primera presidenta mujer, y hay mucha gente que estaba muy feliz votando la primera vez por Bachelet porque había votado por la primera presidenta mujer. Y estaba feliz de que hubiese ganado. Oye, exactamente. Donald Trump es idéntico a Jaime Rabinet. Sí, pero como... Hay que decirlo. Pero como con corticoides. Sí. Como exceso de corticoides de Rabinet. Eso de Donald Trump. El primo lejano de Jaime Rabinet. Así es. Oye, qué loco. Loquísimo. Me desayuno hoy día. ¿Qué viene ahora? ¿Ah? Max en Facebook. ¿Paris Hilton? La tiro al tiro. Dime, Max. ¿Qué comentario estoy leyendo acá? Lo único bueno que tiene Donald Trump es la hija. Ay, gente. Dios, estoy viendo las reacciones en el mundo respecto a lo que está pasando en el imperio. Oye, es idéntico Jaime Rabinet, güey. Sí, idéntico. Donald Trump que tuvo su reality. Sí, po. No olvidemos. Que un reality era como para hacer el suche. Bueno, algunos están diciendo, bueno, si Donald Trump se está tirando allá, Farca a Chile. Está la cosa, ¿eh? Yo no lo veo como así, si es que la crisis se acentúa, la crisis que se está viviendo. De más que sea una buena salida para el poder, un Farca. Entonces se acentúa mucho, si no están dispuestos, pero... Donald Trump. Donald Trump. Me imaginé a Farcas postulando. Sí. Yo estoy seguro que se va a postular. Me lo imaginé. Sí, yo creo que ya. Aparte que tiene la loca para está como claro de eso. ¿Cachai? Entonces, como. Yo creo que este país tiene todo para el populismo en ese estilo. Yo creo que a algunos ya no le incomodaría, inclusive mientras salve la situación. Por eso. Y aquí está el asunto. Y yo creo que a algunos no le incomodaría para nada. Le sería dice, a ver, Elisa Monti dice, con Bachelet te vendieron el combo completo, primera presidenta mujer y socialista. Pero ya había un socialista, Ricardo Lago. Bueno, digámoslo así como... Bueno, Ricardo Lago. El otro día hubo junta de accionistas, hubo congreso en el PPD. Ajá. Así la cosa. En serio, estoy impactado con la noticia. Aunque no lo crea, todavía me sorprendo algunas cosas. Todavía me sorprendo. Poco, pero me sorprendo. Está bien. Nunca hay que dejar de sorprenderse. Qué loco. Qué loco, ¿no? Es loquísimo. Profitador dice, igual me parece extraño. El tipo no es muy querido en Estados Unidos. Es como si acá se tirara Evelyn Matthei. Pero tiene plata para por lo menos para ganar la campaña de primaria republicana. Sí, no, sí tiene para y con plata podía arreglar varias cosas más. No, sí tiene para hacer harto el deseo. Además hay que ver cómo, porque además las primarias son la cuestión más rara. Era como cuando querían hacer las primarias como entre Gómez y Frey. Que eso era una copia. ¿Y a quién va a tirar Tea Party ahí? No sé, yo creo que van a apoyar a Trump, ¿no? Entonces, ¿por lo clase media qué? Por lo clase media, pero principalmente porque tienes como esos valores, así como liberalismo económico y un conservadurismo bastante grande. Uh-huh. Igual un buen candidato para ellos, pero Tea Party, no sé. ¿Y en Demócratas va Hillary y nadie más? No se sabe. ¿No va Gore de nuevo, sí? ¿Ah? ¿Gore no quiere ir de nuevo, sí? ¿Al Gore? Sí. No, yo creo que después de esa derrota, precisamente en ese caso con Bush en la Florida, murió políticamente, aunque nadie está muerto políticamente, pero Al Gore quedó bastante mal. Después se dedicó a hacer La Verdad Incómoda. La Verdad Incómoda, el cambio climático, sí. Y puf, pelotudo ese... de ese estilo. Y el hombre oso perro y todo ese tipo de cuestiones. No, de hecho, Al Gore terminó siendo la caricatura, literalmente, en Estados Unidos. De hecho, la caricatura del de los Simpsons lo agarran para el... Claro, del ecologista. Sí, del ecologista chanta. Claro. Así como del CEO ecologista. Claro, de como así como una especie de Salfate del ecologismo. Qué loco. En fin, así está la cosa... en el mundo. Sí. Desayunado completamente en este matinal. Este mundo está loco. Sí, está mal. Estamos todos locos. O sea, cualquier buen puede tirarse presidente. Paren del mundo que me quiero bajar. Me acuerdo de los hueseros. Huesito. ¿La verdad ahí? ¿Cuál? García Huidobro y todo el tema con nadie en ese medio mundo. Ah, sí. Paren el mundo que me quiero bajar. No está subido arriba un árbol. Sí, sí me acuerdo. Un sketch clásico del humor en chileno. Fue un humor incomprendido en ese tiempo, medio mundo, hay que decirlo. Muy incomprendido. Medio mundo. Y tenía un rap, era como el príncipe de Bel Air. Todo sí. Mal. Según un profitador rubio, es más cercano al Tea Party, creo, dice él. No sé tanto, me parece que van con candidato propio. Vamos a ver qué pasa. Hablando de candidato y todo el cuento. Oye, al final, ¿cuándo son las elecciones allá? El 2016. Ah. El próximo año ya. Sí. Sí, sí, están ya terminando la segunda administración de Obama. De hecho, la carrera presidencial de Estados Unidos ya empezó. Sí. Hace buen rato. Estamos claros. De hecho, Hillary anda en esa hace mucho, mucho rato. Tema. Tema de elecciones dijiste, iba a decir algo. Elisa Monti dice, que Dios nos pille confesado. ¿Hoy en serio va a haber un día del orgullo pedófilo? Me estáis hueveando. ¿Quién dice eso? Es que va a haber una manifestación en la agrupación No Más Abuso Sexual Infantil en repudio al día del orgullo pedófilo. Parece que es un tema a nivel internacional. Wow, qué loco. Robinson Silva, que le gusta poco la tele, dice, yo creo que Claire Underwood será la candidata. ¿A quién le importa? Ay, tú sabes, siempre soy ejemplo. House Oscar. Sí, voy ahora haciéndole la desconocida, sí. ¿Yo? No veo esas cosas. Todavía no me repongo de la muerte de Jon Snow. Si es que murió. Tengo que decir, yo creo que deberían haber decretado duelo internacional por la muerte de Jon Snow. 3 días de duelo, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Ustedes no entienden. No entienden. Traicionado por la Guardia de la Noche. Bueno, loco. ¿Tú crees que generó un impacto mundial? Ah, Dios mío. De hecho, yo... Por autómata que soy en este programa, sigo. ¿No? Del domingo yo quedé destrozado. Tengo que decirlo. Qué estúpido. Ya. Es verdad. Y más encima ayer sale hablando con el actor diciendo: no, mira, me dijeron que murió finalmente. Y no va a estar en la sexta temporada. Spoiler así en mala. Spoiler. Pero es que cuando un actor despedido tiene derecho a hablar. Sí. Si no lo contrataron para el próximo año, ya, pues, hablo nomás. De hecho, es raro, porque él lo habían contratado para 2 temporadas. Para mí que lo están metiendo el dedo en la boca. ¿Tú crees que esto es parte de una estrategia comunicacional? Y que la bruja roja lo va a revivir. Estoy seguro de eso. Pero mientras... Maldita bruja roja. Sí. Es que es un sentimiento. Insisto. Más que una pasión, es un sentimiento. Es Jon Snow. Jon Snow. No, un personaje creíble, totalmente. Creíble, pero como todos los personajes, también pelotudo. Que creo que tiene esa gracia. No, yo creo que había pasado esa etapa. Es que claro, yo me perdí. Que no quiso porque decía que le hacemos spoiler. Yo creo que un momento voy a verme las 2 últimas temporadas así al hilo. ¿Va en la quinta ya? Sí, no, sí sé. Pero bueno, no he tenido tiempo ni para ver nada. Pero cuando tenga tiempo veré las 2 temporadas al hilo de Game of Thrones. Oye, hay gente que pregunta, oye, ¿existe ese día del orgullo pedófilo? Sí, dicen. Intercambian material pornográfico por red, entre otras cosas. Y yo también que me oplop ahí con la gente no más abuso sexual infantil. Atento con eso. Rolizo Silva dice, jajaja, bandera media asta. Elisa Monti, cría cuervo, choremos. Sí, porque oli, weón. De hecho, acá la bandera... Sultana dice, abuele alto, Juanito Nieves. Acá la bandera de la Radio Villa Francia está media hasta. Por la... muerte de Jon Snow. O sea, no sabemos si murió. Está a 3/4, por lo menos. Sabemos que fue apuñalado reiteradas veces por la gente de la Guardia de la Noche y por Oli. Que un cabro chico, ¿no? Todo mal. Lo traicionaron. A lo Julio César, una cosa sí, así. Brutus. A lo Brutus, sí. Fue una imagen muy icónica que va a quedar en el inconsciente colectivo. ¿Por qué estamos hablando de esto? No lo sé, pero... hay un dolor ahí, en el alma, tremendo. Mira, ¿sabes? No tengo idea por qué están hablando de esto, pero no entiendo nada de lo que están diciendo, pero ustedes dos están sufriendo. Yo que no lo veo, que me desvinculé. Están sufriendo, yo los veo acá y están sufriendo. De Game of Thrones, cuando supe eso, me generó así gran dolor. Sí, falta que maten a Tyrion nomás. No, a Tyrion ya lo mataron, al enano. Falta que maten al enano, o ya lo mataron. No, está bien. Bueno, sí. Que a la cagáis. No está vivo el enano. Sí, si matan el enano, ya esa cuestión ya se acabó, así quememos el HBO. No, pero es que yo creo que mucha gente se identificó con el personaje de Jon Snow por el tema del guacho, sí, buen sufrío, hijo de Ned Stark, pero que le dijeron que era una prostituta, pero parece que no era una prostituta. El restrojo, pues, bueno, todos hay hijos, pero él era el guacho. Y lo mandan al muro más encima, ahí trabaja. Claro. Y ahí... arma este liderazgo. Lo mandan de monje, más o menos. Una sí, pues, de monje. Una cosa así. Se enamoró una salvaje. Le matan la salvaje, weón, un cabro chico más encima, el mismo Oli. Todo mal. Era guapa la salvaje. Sí. Sí. Y traicionado así, Juanito Nieves. No, todo mal. Sí. Mal. Un programa sobre todo y sobre nada. Pichigüencho poniendo puntitos suspensivos eternos. Nos fuimos a la B con la esto. B. Es que después de esa escena de... De hecho, fíjate que ayer me mandaron un video. Esto ya, la contingencia fue la mierda. mandaron un video que en este momento es viral, de reacciones de distintos públicos en distintas partes del mundo durante la escena de Juanito Nieves. Ya. Weón, gente llorando, así. Gente diciendo, oh my God. Esto es una broma. Así. No, tremendo. Y lo más terrible de todo es que a pesar de eso teníamos que seguir trabajando acá. Así con los mocos tendidos, llorando a Juanito Nieves. Pero seguimos trabajando. De hecho, yo creo que alguien tiene que hacerse un evento en Facebook para exigirle a Bachelet revivir a Juanito Nieves. Tiene que tomarse todo el país. Que lo hablen en las Naciones Unidas. Que lo presenten como una moción en las Naciones Unidas. Ya, ¿por qué no se dejan de hablar tonteras, oye? Pero si es verdad, si no, Juanito no, Nieve, tema. ¿Qué? Juanito Nieve, Juanito Nieve, gigante. Lo más terrible después de la muerte de Juanito Efectivo. Bueno, winter is coming. De hecho, encima justo estamos en el periodo donde el invierno ya llega. Oh, que ya llega, la cuestión ya llegó, se está muerto de frío en la mañana. Está blanquito ahí esperándole todo. Idea ahí. Está blanquito todo. Sí, no, está terrible. Y el otro día, acá el domingo, esta cuestión parecía la niebla, o había como una niebla ahí. En... Según Gerardo Blair, dice, se suponía que Lady Catherine tenía que volver y nunca fue, po. Por eso puede que no vuelva el Nieves. Junten esferas. Junten esferas. Se me ha olvidado que también está esa posibilidad. Maldito George. La otra vez encontré una tienda, vendían las 7 esferas del dragón. Todo punto de comprarme. Y era una tienda, lo más absurdo de todo, el aprecio todo, ¿ya? Era una tienda de repuestos de auto. Y vendía al lado esferas del dragón. Me pregunté, ¿por qué? Tal vez si es que tu auto se echó demasiado a perder, compré la esfera del dragón y podía utilizarla para invocar al dragón y arreglar el auto. Supongo que algo así era. No sé por qué vendían esferas del dragón, las 7 esferas. Profitados tiene una, pero me solo una. Están huevian. ¿Por qué nos siguen? No es broma esto. Mike Patton fans. ¿Mike Patton? Fans. Una cuenta que se llama así. Somos fans. Solamente de... para hablar de Mike Patton y su chilenía. Pero ya pasó eso como en el principio del programa. Sí, pero... En fin. Solo quería contatar eso. Pichiwenchi dice, también la he visto. Jaja, queda cerca de República. Ah, el taller de auto. Exacto. Es verdad. Es verdad. Si venden esferas del dragón, debería comprarla. Qué país, güey. Podría revivir a alguien. ¿A quién podría revivir? Como diría Hermógenes Pelearse, que vengan los ET y nos vengan a salvar. Sí. Ya. Yeah. Por favor. Right now. Sí. Hay que hacer un cambio aquí. Sí. Renovar la raza. Algo, hacer algo. Así. Pero bueno, así con la... Con Donald Trump, Juanito Nieve, Marcela Bacares, puros personajes hoy día, ¿eh? Que chavo, sí, la conversa estaba muy ecléctica y es que el Chapulín Mario Moreno. Mario Moreno, el Chapulín. Aguante que viene el bombo. Con... Mario Moreno Chespirito. Mario Moreno Chespirito. Sí. Qué fail más feo. Pero le pasa a los grandes igual. Sí. Y viste. Sí. Ay, sí. Ella, arte muerta que amarilla. Obvio. Ay, tiene arte su bolsito. Sí. Oye, sí. Gracias a la gente de Revista Mala. Sí, gracias. Ahí que nos vino a traer los regalos, gracias, entre otras gracias, cosas. Gracias. Tengo mi bolso antes muerta que amarilla. Sí, no me quiere mi bolso. Oye, JP dice, necesito la esfera del dragón. No sé para qué, pero ahora la necesito. Dele la dirección a JP Verdejo. No la necesita. Va a usar mal esa esfera del dragón, así que no lo voy a decir. Dicen, ¿qué onda? Ahora el matinazo de los cangrejos, nos fuimos a la cresta. Sí, yo creo que terminamos el programa ya. Sí, yo creo, no pido perdón vamos, por eso, favor. A caer tan bajo que nos comparen con los cangrejos. Esto se fue a la C. Sí, no, esto es horrible. Es muy feo eso. Ah, un gran programa, no muerte el cangrejo. El gran programa es súper fome. De repente ni están hablando, están puro ahí hablando en Facebook. No, es y está en silencio, está en silencio. Porque así. Gabriel tiene problemas, todos sabemos. Gabriel, saluda, tiene Gabriel. Problema, perdón. Que todos. Liam Neeson, que Liam Neeson reviva a Jon Snow, qué onda. Oye, ya. Elisa salgamos, Monti, pero si estoy, yo leo las cosas que llegan acá. Oye, vámonos del programa. Vámonos del programa, por favor. Y hacemos una sección, no. Game of Thrones, spoiler. Pero hoy día a la noche está Luis Cangrejo. Pero es verdad, ayer me mandaron y escuché un programa de Ñoño dedicado a Game of Thrones, un programa que hacen en Argentina, que se llama... Jodor. Loco. Una hora y tanto hablando de Game of Thrones. Ah, como si tú no pudieras hacerlo. Como si tú no me da el cuero para tanto. No me da el cuero. Y yo tengo que culpar a alguien de la radio. Si esto todo fue culpa de Alejandro. Es verdad. No el Alejandro de Conce, sino Alejandro de acá, de la radio. Todo fue culpa de Alejandro. ¿Él sí. metió eso acá? Sí. Sí. Así como jugando, un día dijo, oiga, juntémonos, traje unas peli. Yo, el tiempo para peli y todo el cuento. Y trajo todos los capítulos de Game of Thrones, de las primeras temporadas. Yo no lo veía, no estaba ni un metro tampoco, el tiempo es escaso. Pero cuando te traen precisamente... todo hecho con los subtítulos, exacto, capítulo a capítulo. De hecho, algunas se pegaban y uno puteaba, pero bueno... Y un día en la noche lo pongo, po, y no para hasta terminar todas las temporadas que habían llegado en los DVD. Y ahí fue así como... Bien, ahora si quieren regalarme los libros, yo no me enojo. Creo que sería un gran sabotaje a la radio. No lo leí. Entregar esos libros. Yo creo que va a llegar Burgo y te va a entregar esos libros. así como, distráete. Yo iba a decir Peñalillo. Tengo todavía el libro ahí que no he empezado ni a leer. Que tengo ahí uno muy bueno, pero todavía no lo puedo empezar a leer por temas de tiempo. Pero bueno, he hecho todas las consideraciones y habiendo establecido los fundamentos y principios de por qué llegamos a esto. Nos vamos, por favor, vámonos. Nos vamos. Sí, gracias. Solamente decir... No, es que todavía no puedo creerlo. ¡Ya! ¡Botón! ¡Qué atroz! ¡Juanito Nieve! ¡Ya! Bo, ¡vamos! Terminé esta cuestión. Terminé leyendo BuzzFeed, weón. ¡BuzzFeed! Con las cuatro teorías sobre Jon Snow, weón. No, así todo mal. ¿Les gustó? Todo mal. Ya. Las series generan ese tipo de cosas. Sí. Yo creo que mientras uno pueda masticar chicle y caminar, todo bien. Y aún con pena seguir haciendo un programa como este. Oh. Oh, me dio pena escucharte decir sí, eso. Sí, como casi como que pensé que me sentí mal por no ir al funeral de Jon Snow. Sí. Es que se había duro en la radio. La muerte de Jon Snow es como la muerte del peyuco. Oh. Estoy tratando de hacer la analogía y lo único que se me ocurrió fue eso. La muerte del peyuco fue terrible. La muerte del peyuco. Patró eso. Sí. Yo pensé en el funeral del peyuco, pero caché que era falso. Entonces... Ahora hablemos del final de Avenida Brasil. Loco, ¿sabéis qué me pasó? Oh, puta, tengo que decir esto, la nana se va a matar de la risa con esto. Nos encontramos el otro día con Avenida Brasil, la están dando en el Fox. Sí, po. Fox Latino y todo el cuento. Y vimos, justo estábamos viendo, y vimos capítulos que jamás vimos acá. ¿Verdad? Malditos desgraciados de Canal 13 que censuran todo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y decís, oye, vimos entero esto y nunca vimos este capítulo de tú, tampoco. No, y a mí me consta de que maldito. Acá en la radio Villa Francia se vieron todos los capítulos que fueron emitidos por Canal 13. Todos, yo casi me todo. Cuando lo perdíamos lo veíamos en la noche. Sí, pero claro, yo me acuerdo que era clásico, así terminaba el matinal y se iba a venir a Brasil y después se continuaban las labores de la radio. Era la franja. De hecho, seguimos, en ese tiempo había estaba... No sé si están escuchando, pero la Gaby. Y nos poníamos a trabajar acá, no, te todo el cuento, mientras estábamos viendo Avenida Brasil. Sí, es verdad eso. Sí, me acuerdo perfectamente. Saludo a la muchacha que fue a comprar cigarro a la esquina y nunca volvió. Abducida por los extraterrestres. Anda, a saber qué. Pero mandamos un saludo grande y un abrazo fraterno. Donde quiera que estés. Sí, pero qué final más fome. El peor final del mundo. Eso. ¿Podemos irnos? Sí. Por favor. Yo sé que no hablamos de los Dothrakis que no, se quedaron no. con... Toño. Bueno, en fin. Ya. Deja ese tema, Toño. Paren de sufrir. Terminamos. Ya. Chicos, los micrófonos. Bueno, yo aprovecho de hacer autopropaganda. Esta parte debería poner así como en la botonera volver y con música de Game of Thrones. No sé, ya sería no demasiado. No, aprovechar de bueno, por supuesto, la inmortalidad del cangrejo a las 11, pero ajá, también si tienen tiempo libre a las 7 y no tienen cómo conciliar el sueño, vamos a hacer la segunda vez, vamos a hacer la segunda pata, que en realidad es la misma, pero quien no pudo asistir a la Universidad Alberto Hurtado, vamos a estar haciendo la charla sobre Malcolm X y las Panteras Negras. Ajá. En la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, uh-huh. Condel 343, sala 208, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Así que ahí estaremos. Así que... Con la historia de Obama. ¿Quién quiere ir a asistir? Claro. Con la historia de Obama. Claro, ¿cómo de las Panteras Negras se pasó Obama? Bueno, eso y mucho más. O porque... Ojo, hay ex Panteras Negras que terminaron la campaña de Obama. De hecho, sí. Y Obama que ha terminado siendo igual de brutal como Estado que en la época incluso de Malcolm X. Uh-huh. Dejo eso claro. Así que ahí estaremos, sala 208, Condel 343, hoy día a las 7 de la tarde. Eso, y nos vemos más tarde, acá a las 11 de la noche, en La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Ya, por mi parte también me despido, que tengan todos un buen resto de tarde, para los que nos escuchan en la tarde, espero hayan tenido un muy buen día. Esto fue un programa extraño, pero bueno, en fin, un programa al fin. ¿Qué tiene extraño? Un matinal. Es un programa que habla de todo. Hoy la inmortalidad, mañana las afroditas y sigan con la programación de Radio Villa Francia. Que tengan buen día. Adiós. Por mi parte, agradecer. Oye, me quiero mandar saludos a Francia. respecto a un saludo que nos llegó desde allá y que estaban ahí, escuchan ellos la retransmisión particularmente y nada, mandar saludos a toda la gente que nos escucha en la retransmisión, que no es poca, uno siempre se sorprende. Decirles que la retransmisión a las 6 de la tarde hora chilena en adelante va la retransmisión de este programa, porque algunos tienen que en vivo, entonces empiezan a darle. Les doy al tiro el nombre, se llama Dayana Azucena en Francia, así que mando un saludo también para allá a la gente que escucha la retransmisión. Me despido con el dato TV Freak de Elisa Monte. Dice, Interestelar la va a producir ¿cómo se llama? Interestelar producirá la fundación de Isaac Asimov. Eso. Buena, ¿eh? Buena. Y Elisa Monti reclama, a propósito, dice, la Afrodita es muy corto. Bien. Bien, te voy a quedar más tarde. ¿O empezamos sí, más temprano? ¿Podrán? Esa es la pregunta. No lo sé. Vamos a conversarlo. Pero sí, vamos a hacer un programa más largo. O a lo mejor podríamos ir dos veces a la semana. Ponte tú. Robinson Silva se despide y dice, chao y saludo, y el viernes estaré en Cerro a la Izquierda si me dejan. ¿Quién está ahí obstaculizando eso? No lo sé, vamos a tener que preguntar. Averiguaremos. Haremos las gestiones necesarias. En fin, nos vamos con música de Game of Thrones. Esto es una... se la crean. Esto fue el matinal de Radio Westeros. Kingslandia. Nada, po, aguanta Khaleesi. Nos vemos. Que esté muy bien. Aguante Jon Snow, Juanito Nieve. Te esperamos. Arriba los que luchan al otro lado del muro. al otro lado del muro, los salvajes. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Francia. Que esté muy bien. Atento. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.